ya estará, creemos, Sebastián Marcelo, si alguna, no alguna madre lo libera, porque no sabemos. Claro. No sabemos qué anduvo haciendo. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Después de todo pasa. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy piensa cenar unas regias hamburguesas caseras con papas fritas. Ay, la envidio. Yo acabo de empezar mi dieta. Hasta el próximo programa. 9:30. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Amigos, bienvenidos. 7:00 p.m, 5 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Esto es Urbana Play 104.3. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien, amigos. Bueno, feriado, día de la conmemoración, obviamente, por la memoria. Muchísimas marchas en todo el país. 50 años, no hay que dejarlo pasar. La democracia es lo más importante que tenemos. Lo más sagrado que tenemos. Mira, Venezuela, Argentina, Argentina, Venezuela, nos damos la mano. No, ustedes tienen democracia, nosotros todavía no. Bueno, por eso. Sí, nosotros todavía no, así que por eso es muy importante lo que se hace este día, todos los años, en esta ciudad, en este país, porque hay que tener memoria y definitivamente es algo que yo admiro muchísimo del pueblo argentino. Hoy lo hablaba con mi esposo cuando estábamos pasando frente a la 9 de julio y yo decía, qué tremendo, o sea, qué tremendo de verdad la voluntad del pueblo argentino y las ganas de defender siempre sus derechos y sus límites y sus recuerdos frente a situaciones que no pueden volver a pasar. Así que... Totalmente. Admiración absoluta. Está buenísimo también le llegue esto a los más pibes, como siempre, amigos. 50 años. Algo que quiero decir es de otro medio. Disculpas. Están buenísimas todas las entrevistas que estuvieron saliendo durante todo el día acá en la radio, en Urbana Play. Algo muy bueno que hizo Filo, Filo News, con inteligencia artificial. Agarraron fotos de la época, caras, y con la voz de Lalo Mir hicieron... Me gustó, ¿sabes por qué? Porque es un minuto a minuto, tipo tuiteando en tiempo real. Claro. Como si fuesen 50 años atrás. Tremendo. Entonces se pueden ver cómo... No lo vi, después lo voy a ver. Está buenísimo porque se entiende de una manera tan simple algo que fue tan complicado y tan duro para todos los argentinos que duró tanto tiempo. Así que, nada, amigos. Bueno, un día para informarse y siempre para estar, obviamente, apoyando a toda la gente que está en la calle. Bueno, 7:00 p.m, 7 minutos. ¿De qué se quieren olvidar? Nosotros siempre estamos en vivo, ¿eh? Siempre, pase lo que pase. ¿De qué se quieren olvidar y también cómo está la calle? Obvio, amigos. Lo pueden mandar al 1168611043 y si no, 4775-6688. Hola. Hola, amigos de Urbana Play. Me quiero olvidar que hace 3 días el auto me dejó tirado en la autopista. No. Yendo a ver un show este de velas, que por supuesto me lo perdí. Show y de velas. El auto me sale a un millón y medio de pesos. Mira, a mí me pasaron varias cosas con el Candlelight. Palo y medio. ¿Palo y medio? Palo y medio de mecánico. Ay, no, terrible. No, amiga. Terrible, además ya habiendo pagado la entrada al candle, pensé que costaba palo y medio la entrada. Yo al uso candle una light de las velas que encima son velas de mentira. Ay, eso te iba a decir, medio, o sea, sé que está buenísimo. De plástico. Sé que está buenísimo y mis amigas que fueron me dijeron que es espectacular y que es bello, pero yo siempre pensé que eran velas de verdad. No, te remiendo. Son de mentira las velas. Todos shows Instagram, shows Pinterest, debe ser una cuestión de seguridad también, me imagino. Claro, no, son muchas velas. Pero una tristeza absoluta. Ay, sí, igual dicen que la banda está buenísima. Sí, la orquesta. Mirá vos. Así que sí. En un momento muy viral se hizo eso, el pagan publicidad por todos pero lados. Por todos lados, pasaría en todos lados. Más raro, Sprayet parecía. Che, está cortado todo el centro, obviamente, amigos, todo lo que suena Plaza de Mayo. Y ¿sabes qué tengo ganas? Tengo ganas de buscar copilotos. ¿Hay copilotos, copilotas del otro lado? ¿Te estén volviendo del fin de semana largo? De algún lugarcito. Claro. Aunque sea te haya sido por el día o lo que tengas ganas. 4775-6688. Hace un rato un incendio en Panamericana, se prendió fuego un auto, altura Ugarte, sentido Funes Ugarte. ¿Robertito? No, mentira. Se prende fuego este auto, altura Ugarte, sentido a General Paz, ok. Y también un choque en Panamericana, dos vehículos sentido norte en el inicio de la autopista kilómetro 12, Vicente López. Carril Carciel. ¿El lento o un herido? Ok, perfecto. Okay. Bueno, sigue el corte total a la 9 de julio y Avenida de Mayo por esta manifestación, esta conmemoración por el Día de la Memoria. Bueno, ahí estamos, amigos. 4775-6688. ¿De qué se quieren olvidar? Hoy tenemos de todo. Sí. Tenemos de todo. En instantes para lo vamos a vender ahora, Joaquín, permiso. Sí, obvio. En instantes, como es martes, vamos a buscar gente que quiere pedir perdón. Pero un perdón sincero, desde el corazón. Un perdón, porque, o sea, ustedes imagínense que Chayanne nos prestó esto. Te pido perdón de la única forma que sé. Hablando en Olvídate de Todo, o sea, con Anaís y con Diego. Claro, imagínate lo que nos costó a nosotros que Chayanne nos prestara esta canción para esto. O sea, mínimo, mínimo hay que estar a la altura de Chayanne. 4 mails, 2 declaraciones juradas. Claro. Tuvimos que clave fiscal número 3 de la FIP, de ARCA, perdón. Y tenemos 3 CAPTCHA que tuvimos que resolver. Y después nos pidieron... En nada, 2 mails también, además del que tenemos, o sea que imagínate. Claro, un montón. Hay que hacerle honor a esta situación, así que háganme el favor, hay que pagarlo. 11-6861-1043, si quieres pedir perdón, este es tu momento. Hoy, durante todo el programa, vamos a buscar el mejor perdón de la tarde. Sí, tiene que ser sentido. Lo que más nos importa, chiquito, grande, lo que necesitamos nosotros que sea sentido. No una pedidita de disculpas, sino un perdón. ¿Entendés? Claro. Un perdón que sale del pecho. Uno que lo sientes de verdad. Que se te aguan los ojos cuando lo pronuncias. Que está más liberado después. También tenemos una gran amiga de la casa, compañera de Urbana Play, de Olvídate de la calle. Olvídate de todo, olvídate todo. Claro. Viene Manu Viale. Viene Manu Viale. Manu Viale no solo es una capa, una genia total, sino que además es una dulce divina. Es una divina. Es una divina. Así que en un rato viene Manu. Hoy vamos a jugar al multipista también. Multipista. Juegazo de los martes. Y hola. ¿Estafado? Sí, claro que está, claro que está. Hablamos de toda la gente que ha sido estafada por alguna cosa en algún momento de su vida, en las redes sociales, en la vida real, etcétera, etcétera. Tenemos una copiloto. Agus, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Bien, acá volviendo de Miramar. Ay, Manuel. Qué lindo. Muy lindo, la verdad que está súper tranqui también la vuelta. Ah, ¿sí? Buenísimo. ¿Por dónde estás? Ubícate, GPS Live. A ver, estamos... En peligro. En peligro. No, en el peligro. ¿Es una ciudad? Sí. En peligro, dice. Es buenísimo. ¿Cómo? No te escuchamos. Pero estamos tomando unos matecitos, media luna. Claro. Viendo el atardecer. Ay, no hay nada más lindo que ver caer el sol en la ruta. Sí, es hermoso. Está bueno cuando volvés a la ciudad porque el sol lo tenés atrás, ¿entendés? Claro. Entonces te viene y te pega atrás, no es lo igual medio bajón si te pega justo los ojos, ¿no? Un bajón. Ay, Dios. O de costadito. Cerquita de La Plata. Pero... ¿El peligro es cerca de La Plata? Sí, estamos llegando a La Plata. ¿Son de La Plata o son de Buenos Aires? ¿De dónde son? No, zona norte. Victoria y Tigre. Ay, qué lindo. Bueno, tienen un viajecito entonces. ¿Dos horitas más? ¿Tres? Una hora y cuarto. Ah, re bien. Una hora y cuarto, marca. No sé calcular. Re bien, porque está re tranquila, la verdad que muy tranquila. ¿Cuántas veces se fijaron hoy a qué hora salir? Viste que uno tiene dudas siempre, ¿a qué hora salgo? No, estamos en la playita y salimos 2:30, ponele, pero muy tranquilo. Muy bien, así uno no vuelve, viste, tan cansado. Y arrancás bien el miércoles. Chicos, les mandamos un beso gigante. Besos, amigos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. La radio está buenísima. Gracias. Chao. Me gustaría escuchar si hay alguno que está viniendo de la costa. ¿Quién es el que está más lejos? Esto está en La Plata. A ver hasta dónde llega la radio. ¿Quién está arrancando recién la vuelta? Porque sabían que si la antena, no sé, ¿dónde tenemos la antena de la radio? No tengo ni idea dónde tenemos la antena de la radio. Esas cosas siempre las sabía, no sé si se puede decir, bueno, no tengo ni idea. Pero siempre viste cuando te vas, por una cuestión electromagnética de la ciencia y todo eso, sí, cuando uno se va de la antena, o sea, te llevas la señal, sí, se va mucho más lejos. Ah, después cuando estás volviendo, no la enganchás tan fácil. Ah, ok, entiendo. Capaz que no sé, haces 200 kilómetros, te la llevas, pero a 200 kilómetros cuando estás volviendo no la enganchás, capaz no la encuentras 150. Tanto, claro. Por algo, una vez alguien me explicó eso. Bueno, pero vamos a buscar a los copilotos que vienen de regreso y a ver dónde están. ¿Quién está el otro? ¿Amadeo? ¿Dijiste? Amador. Hola, Amador. Hola, Amador, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces, Amador? ¿Tú eres Amador? Bien. ¿Qué? ¿Tú eres Amador? Odiador. Sí, soy Amador. ¿Y qué edad tienes, Amador? 13. Muy bien, mi vida. ¿Y con quién vienes en el auto? Con mi mamá. Perfecto, ¿y de dónde vienen? De la Lucila del Mar. ¡Uy, qué lindo! Toda la costa, qué lindo. Sí. ¿Cómo la pasaron? El sábado llovió un poco, ¿no? Sí, pero la pasamos re bien. ¡Uy, qué bien! Juego de mesa, amigo. Fichines, sí. Celu, ¿qué hicieron? ¿Comidita? Sí, comimos, jugamos juegos de mesa. Bueno, yo miré TikTok. Sí. ¿Qué ves en TikTok, Amador? ¿Qué ves? ¿Qué cosas te gusta ver? No sé, miro... todo, lo que me venga. Claro, pero por ejemplo, si tú te metes en mi TikTok, hoy vas a encontrar videos de playas, videos de perros, videos de recetas y videos de cómo editar. Estoy en una con el tema de aprender a usar bien las tipografías. Ah, mirá. Mejorar las tipografías. Por eso, ¿qué te sale a ti en tu lupita, en tu TikTok, feed, claro, en tu feed? Y me salen videos de recetas, de cookies, cosas así. De cookies. Me sale... Y está con la madre al lado, no te va a decir todo lo que le sale. Puede ser. Yo prefiero pagarle a alguien dinero y no mostrar mi lupita. Claro. Sí. No. Ah, yo no tengo problema. ¿Dónde podríamos poner el precio a la lupita? ¿Por cuánto la mostrás? Por... La lupita. Amador, te queremos. Beso para ti, beso para mami. ¿Qué? Besos para ti, besos para tu mami. Besos, chao. Chao, amigo. Un beso, ahí está. ¿Sabes qué? Copiloto, estamos buscando copiloto. Ah, y ahí por doquier, ¿eh? Hay un montón. 4775-6688. Hola, Ailén. Hola. ¿Qué haces, Ailén? ¿Cómo estás, hermosa? Bien, ¿ustedes? Ay, estoy re emocionada, que me pude comunicar. ¡Qué hermosa! ¿Por dónde andas? Volviendo de Valeria del Mar. Volviendo de Valeria del Mar. Partió la costa también. Claro, pero ¿a qué altura estás? No, recién salimos. Ah, ¿ves? 5 minutos. ¿Y cómo está? ¿Está cargada? ¿No está cargada? Y por ahora pinta bien. Esperemos que siga así. Porque me da mucha ansiedad. Ay, sí, no, tú tranqui. Pará, ¿qué hiciste? ¿Compraste algunas cositas ricas para comer? ¿Para el viaje? ¿El termo está cargado? Sí, me hice, agarré para la merienda infantil un surtido Bagley y 2 Indoor. Muy bien. Me encanta. Oh, amiga, andá fijándote dónde están los baños, estación de servicio de la YPF, amiga. ¿Cuántos son en ese auto? Mi novio y la perra. Oh. Ay, me encanta. Che, ¿paran en algún lugar por la perra y todo eso? Y ponele que cuando, sí, más o menos la mitad la hacemos hacer pis, en chasco, agua, vamos nosotros y después... continuamos. ¿Alguna vez compraste un queso o frutillas al costado de la ruta? ¿O qué compras? Sí, compramos la vez pasada salame y queso, a la ida y a la vuelta. Y pará, ¿una vez no sabés lo que me pasó? Me pasó yendo con alguien acá en la radio cuando vamos a la costa, que nos bajamos y no eran frutillas, eran piedras rojas. No. Cada uno la ve y después, claro, para que no le dé el sol. Ah, las que ponen ahí como para que te detengas. Eran piedras. Buenísimo. Yo pensé que me estaban igual. Cagando. No. Pintan las piedras con pintura, con látex rojo, tuki. Y lo ponen ahí. Y uno de lejos piensa que es una, mirá la frutilla de dónde salió. Qué radioactiva, claro. Son radioactivas. Y después vas y no las saca un pibe del baúl. Está bien. Es muy bueno. Está bien porque no te las vende recalentadas. Espectacular, amiga. Te mandamos un beso. A vos, a tu novio, a tu perra. Gracias. Un beso grande. Un beso. Un beso, mi amor. Un amor. Oye. Primero les quiero mandar un beso a mis suegros que están en Praga viendo Olvídate de Todo. ¿En Praga? En Praga. Y acá gente saliendo de Valeria del Mar. Y sí. Pero desde el peligro. Y ellos están en Praga. En Praga. Viendo Olvídate de Todo. Pero gente, vaya a dormir, por favor. Son como las 4 de la mañana. No, son 4 horas más. ¿Qué hora sería? Las 11. Sí, no sé, sí. Sí, las 11. Pero vayan a mimir. A mis suegros que están teniendo un viaje precioso, los quiero mucho. ¿De ahí son los bolsos? No, eso es Prada. Eso es Prada. Pensé que eran de ahí. Pará, escuchame una cosa, ¿quién está en línea? Hola, Giselle. Hola, ¿cómo están? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué haces, Giselle? Vamos Hola, a mi vida. ¿Te aplaudimos? Sí, obvio. Giselle, bienvenido, olvídate de todo. Escuchándolos, como siempre, acá, volviendo de la costa. Estamos por llegar. ¿A dónde? A Capital Federal, a la Villa del Parque. Venimos desde Chapadmalán. Bueno, ¿ustedes salen temprano? Salimos, sí, tipo 2, 2:30. Entonces, pará, ¿no hay mucha gente en la ruta? No, la verdad que bastante bien. O sea, hay tránsito, pero fluido. Se ve entonces que no se fue tanta gente. No se fue tanta gente, volvieron ayer. Puede ser. Sí, como el sábado estuvo feo también, quizás también. Por eso. Pero... No, y también tenemos Semana Santa en próximamente, amigos, semana que viene. Claro. Entonces capaz que la gente... Esperemos marzo, que es uno de los meses más complicados siempre de guita. Claro. Y esperamos un poquitito más abril. Puede ser. Es verdad, puede ser, puede ser. Bueno, entonces ya están llegando a casa, ¿muy cansados? Ya estamos llegando, no, la verdad que bien. Fuimos a festejar los 48 de mi marido y estamos acá con Antonia, Felipe y el perro en el auto. Ay, me encanta. ¿Qué edades tienen Antonia y Felipe? Antonia tiene 11 y Felipe tiene 9. ¿Y el perro? Y el perro tiene 9 meses. ¡Ay, el perro es chiquito! Que, bueno, ¡cachorrón! Es un labrador que ocupa medio asiento de atrás, pero bueno, se portó muy bien. Qué bueno. ¿Conoció el mar por primera vez o ya había ido? Sí, lo conoció por primera vez. ¿Y qué tal? No, bien, le gustó. Aparte de nadie, como había poca gente, pudo estar bastante suelto y corriendo con otros perros. Ay, hermoso. Qué bien. La NASA, qué felicidad. Buen momento ir en marzo, ¿eh? Ay, lindo, sí, buen momento fin de la semana. Playa. Sí, seguro. Chicos, les mandamos un beso gigante. ¿Ya nos cortaron? Ah, nos cortaron de una. Pero conchale, ¿por qué tan así? Oh, nos quería contar y nos cortó. Y dijo, ¿sabes qué, chau? Ah, la señal, puede ser la señal. ¿Sabes qué? Hace un ratito dijiste por cuánta plata la muestras, la Lupita. Sí. Estábamos de vacaciones y a mí se me ocurrió... Chicos, ¿qué va a contar? No, nada. ¿Alguien sabe? No. Ah. Se me ocurrió decir como en el grupo, tipo, revisemos nuestros chats GPT. Digo, tengo un amigo que se puso pálido. No. Pálido. Y estábamos todos como, como curioseando de manera divertida. Y uno de ellos se puso mal. No, obvio, es se muy puso privado. Mal, no sé qué. Y cuando nos dimos cuenta, todos los demás que estábamos como en la de, vamos a mostrar el chat GPT. Cuando nos dimos cuenta que había alguien preocupado. ¿El chat qué? ¿Qué dije? No sé qué dijiste. Chat PDD, no sé, pero estamos todos como muy, muy idiota, ¿entendés? Claro. Y había uno que estaba muy mal. Y cuando nos percatamos de eso, dijimos, No, me parece que se cancela. No, Clemente, me claro. Me parece que se cancela el juego. Claro, porque a alguien le hace mal. ¿A ti se te revisan el chat? ¿Te metes en un problema? No, acá una vez lo hablamos, que ahora parece que las novias y los novios y las esposas y los esposos revisan el chat GPT y no el WhatsApp. ¿Qué no loco. Tiene sentido ya revisar WhatsApp. Parece que uno habla más con chat GPT que el WhatsApp. ¿Quieres que te lea tipo mis últimos chats? Es muy divertido. A ver. Tengo béisbol venezolano, historia. Me quería instruir a partir de que ganamos el Clásico Mundial de Béisbol. Después tengo todo Lollapalooza. Rocío Marengo lo usa de psicólogo, sabían eso, ¿eh? De repente, no sé, un día yo me despierto, hay un montón de cosas de cosas pasando en Tucumán. Situación actual en Tucumán. Pregunté. Claro. Mira vos, qué loco cómo la gente se informa ahora con ChatGPT. Es muy loco. ¿Sí? ¿Cómo sacar el agua del iPhone? Pero son cosas que le puede preguntar a Google, boludo. Ay, sí. ¿Qué le pregunta? Pero bueno, es verdad, es más personal. Claro, aquí le pedí una superheroína personalizada. No, tremendo. Sí, nombres de una fruta. Vi una fruta que no sabía cómo se llamaba, le pidió el nombre de la fruta. Mirá, justo estaba leyendo. Tengo un estudio acá, me lo guardé. Esto es en serio. De repente el programa se puso informativo, es un documental hoy. ¿Qué es National Geographic? Pero que somos la Deutsche Welle. Atención al estudio sobre el actual consumo de noticias online por parte de la juventud. 18-24 años no entramos, pero bueno. Lo publicó Reuters. Por poquito no entramos. Los pibes de entre 18 y 24 años, ¿dónde se informan? En las redes sociales. Sí. Casi un 40%. Páginas web y todo eso quedó abajo. Claro. Instagram, 30%. YouTube, 23%. ¡Ah, qué loco! Y subió TikTok, 22%. Bueno, yo tremendo. En TikTok busco... si yo quiero visitar algún lugar... Siempre busco en TikTok. No, yo cuando me fui a San Antonio de Areco, lo primero que hice fue buscar los videos de San Antonio de Areco. En TikTok. No, en TikTok más que en Instagram. La chica del brunch. En Instagram busco más tiendas de ropa. Ah, mirá. Si tengo que comprarme algo para un show, busco más en Instagram. Y tremendo este dato, y con esto me retiro, amigos, de este informe, noticia de último momento. Un 35% dice estar interesado en las noticias. Claro. 35%, los pibes de entre 18 y 24 años, solamente un 35%. Pero para que te dé el último dato. Hace 10 años el porcentaje era del 60%, o sea, un desplome absoluto. Chicos. Los pibes no se quieren informar. Yo tampoco. No, yo sí, tengo acá muchas cosas de las que me informo acá a través del chat, pero bueno, en otro momento hablaremos de eso porque hoy tenemos mucho, ¿eh? Amigo, ponemos primera, ¿les parece? 3, 2, 1, apretá ese botón, Walter, por favor. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Ahora sí, amigos, ahora sí. ¿Arrancamos? Arrancamos muy noticiosos. Muy noticiosos. Por favor. Bueno, y lo que vamos a hablar también se desprende de una noticia. A ver. Pero antes de contarte la noticia, yo siento que todas las personas en el mundo hemos estado alguna vez en una situación de desesperación burocrática. O con algún trámite, alguna cosa que se traba y que te genera un nivel de desesperación a los relatos salvajes. Totalmente. Este video se hizo viral la semana pasada. Sí, tiene unos días, pero... Ya tiene unos días. Pero como ya lo hubieron usado todos, dijimos, bueno, lo usamos unos días después. Vamos a bancar. No, porque nosotros le damos siempre otro enfoque a las cosas. La gente habla de la noticia, se engancha, la cuentan 35 veces, nosotros no. Nosotros hablamos de lo que nos pasa a nosotros cancela a partir de una noticia. Señora. Claro. Como no. Nosotros aquí no vamos a cancelar a nadie, es una señora. ¿Tenemos el video por ahí, Florcita? La Pantera Cambre. Una señora en un registro, supongo, automotor. Y ese grito es de una persona de más de 60 y pico años. Chicos, ella explota en locura. Esto fue en Quilmes. Ay, pobre. Le está gritando a cualquier persona que se le acerque. Ella está detrás de una ventanilla. Se ve que es como un lugar donde la gente hace trámites. Pobre, la está pasando muy mal. Me da mucha angustia este video. A mí no me angustia. Ya si quieren lo sacamos. Porque grita mucho. O sea, es como pisaron un gato. No, claro, es el mismo ruido que cuando pisas un gato, sin querer. No, a mí no me da angustia porque yo siento que... Porque no soy yo. Y porque no, amigo, no me angustia porque siento que todos hemos pasado por ahí. Sí. Todos hemos pasado por ahí. Esta señora dejó salir de su cuerpo lo que a todos nos ha pasado alguna vez. Todos hemos estado en una situación de desesperación porque hay un trámite trabado y quiere ser ella. Ella lo que hizo fue serlo por todos nosotros. Me gustó porque no rompió nada, solamente gritó. Ella solamente sacó su ira. Gritó. ¿Sabes en qué situación estoy yo ahora? ¿Cuál? No puedo pagar la prepaga. No puedo. No la puedo pagar por la web, no la puedo pagar por MP, no la puedo pagar por la Pago Fácil, no la puedo pagar por el hospital italiano. No la puedo pagar. Es no mi me sueño deja no pagar cosas. No la puedo usar. Pero hacete la boluda. Ah, cierto. Me tengo que hacer una radiografía en los dientes. No puedo porque no me deja pagarlo. Voy y me dice, tiene que pagarlo por la web. No lo puedo pagar por la web, gordo. No me está dejando pagarlo por la web. ¿Pero por qué no te deja? Soy la señora al borde. Bueno, si querés yo te lo pago. No lo puedes pagar, ya lo intentamos. No, yo te lo pago, te cobro un 20% más arriba, pero yo te lo pago. No se puede, amigo. Ya lo intentamos, mira, con mi tarjeta, con la de mi marido, con la de mi hermano. No la puedo pagar. Pero esa prepaga se ve que no te quiere. No me quiere, el hospital italiano, ¿qué le pasa? No te quiere. No me quiere, chicos. O sea, ¿qué onda? Necesito usarla. Yo estoy como esa señora. Ok. Entonces yo estoy buscando del otro lado. Alguien del hospital italiano. No. Que me resuelva esta situación. Quiero resolver este problemita. No. Estoy buscando tu última desesperación. Yo sé que no soy yo sola la que está en esta... Bueno, de hecho, una vez me pasó también con la compañía telefónica que me estaban a punto de suspender la línea porque no pagaba. Pero no me estás dejando pagar, gordo. Y tu sistema no me deja pagar. Tremendo. Es terrible. O sea, yo siento que nos ha pasado. Creo que nuestra compañera Agustina Duque. Sí, seguro. Si no me equivoco, tuvo una situación de desesperación recientemente. Sí, por favor. Pase adelante, princesa, y écheme el cuento. ¿La vamos a hacer hablar a Duque? Bueno, claro. Permiso. Hola, mi reina, ¿cómo estás? Saludamos a Papi Zuka también. ¿Todo bien? ¿Bien y tú? Todo bien. ¿Qué pasó, Duque? ¿Vos que sos tan tranquila? Bueno, no soy tan tranquila como parece. No, yo sé que no, igual. ¿Qué pasó? Tuve una situación parecida que me enfurecí mucho porque tenía que hacer una transferencia de un monto bastante alto y vieron que normalmente las aplicaciones de los bancos, cuando tenés que hacer una cosa así, te pide como hacer un reconocimiento facial sí. para corroborar que sos vos la persona que quiere hacer la transferencia. Sí. Y no sé, se ve que la aplicación estaba en una mala semana, no un mal día, porque intenté toda una semana y cada vez que ponía la cara me decía que no era mi cara o que, no sé, era que la cámara andaba mal. Poca luz. Sí, poca luz, que no sé qué. Y yo probé de todo y era no me dejaba. Intenté hacerlos de la computadora, tampoco. Era no, como es un que quilombo. No me estaba queriendo dejar hacer la transferencia. Finalmente la pude hacer por suerte, pero una semana tardé en hacerla. Una semana de desesperación. Sí, que capaz que la otra persona está esperando el dinero. Claro. Y capaz que no te creen, che. O sea, te quiero pagar el alquiler, pero no. O sea, pero no, fue no muy, muy frustrante. Oh, dime no. Que no somos esa señora todos y esa señora. Lo soy totalmente. Gracias, reina. Te bueno, quiero. Estamos buscando tu última desesperación. Sí. Vamos a protegerte porque es radio, nadie sabe quién sos. 47756688. Por eso te vamos a escuchar tu última desesperación. A ver quién está del otro lado. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo una situación parecida. Extravié la billetera con documentos, tarjetas, todo eso. Fui a hacer la denuncia. Me dijeron que no, que tiene que ser en la comisaría que corresponde a la zona donde la extravié. No sé dónde la extravié. Fui a varias comisarías, me dijeron lo mismo. Me dijeron que lo hiciera por la página web de denuncias. Y la página tampoco me deja. No me deja poner. Pero está muy tranquilo este, no está desesperado. La fecha de nacimiento no me deja agarrarlo. No me deja. No me deja. Hay que hacer. No me deja, chicos. No, él es venezolano también. Él es venezolano, pero él tiene tres pueblos más de paz que yo. Sí, pero usted no se... Amigos, un poco más de... No, nosotros nos enojamos igual, ¿eh? Un poco, perdoname, Ana, es que un poco más de sangre. Nosotros nos recontra enojamos. Pero ustedes se enojan bonito. No, ustedes nos ven bonito, pero para nosotros no es bonito. Anaís, estoy muy enojada. Y te sonríe. Estoy muy enojada. No. Y te sonríe. Estoy que trino. Era un grosso. Esa fue la más enojada que la vimos una vez, Anaís. Claro, es una novela de la tarde. Era un grosso. Mis amigas no me toman en serio cuando me enojo. No. Mis amigas que... Porque son lindas. No. ¿Entendés? Tienen azúcar. ¿Entendés? Me da rabia. Nosotros nos recontra enojamos y sentimos que tenemos mucho carácter. Pero bueno. No, pero es... Para mí, sí. Se enojan en Disney. Ustedes se enojan en formato Disney. No, para mí nos enojamos modo Celia Cruz, tipo. Sí. Ay. Estoy enojado, Zuka. Hola. Hola, Claudia. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo te enojas vos, Claudia? Mucho. Y con todas las compañías habidas y por haber. Ay, mi vida. Ay, ¿qué pasó, Claudia? ¿Y cuál fue tu última desesperación? Les voy a contar lo de una compañía de... televisión, okay. Cable. No digamos, ¿sí?, cuál es, pero usted no voy a decir cuál. Claro, no voy a decir cuál es, pero... No hay muchas igual. Me viene una factura, yo tenía que pagar 9.220 pesos, no me voy a olvidar nunca, chicos. Y me llega una factura de 17.800. Llamo, digo, señores, ¿por qué? Bueno, porque ustedes deben... No, lo pagué. No, no lo pagó, lo pagué. Bueno, mándenme los comprobantes. Le mandé los comprobantes del banco. Me dicen que el banco no les pasó. Llamo al banco. Oh. Le digo, ¿ustedes no le pasaron la plata? Sí, señora. Mando los documentos. No, que sí, que no. Dame con un representante. Y me pasaron con cualquiera. Listo, tengo todo grabado. Ay, Dios. Listo, pasó. Y dale, que usted debe. Me dijeron que estaba hablando con un representante. Digo, bueno, señores, yo quiero pagar. Mándenme una factura de 9.220 pesos. Y yo se las doy, yo se las pago. Que no, que sí. Listo, nunca me la mandaron. Entonces, ¿qué hice? Ya no me calenté, ya no me peleé más, pues estuve meses, chicos, peleándome, me cortaron todo el servicio. Entonces, ahora me llaman y me dicen que les devuelva el módem y todo lo que le tengo que devolver. No, señores, Claudia, y mi apellido, se murió. Cada vez que me atienden, hablamos de la compañía tal... hablo con fulana de tal, se murió. Ay, se murió. Y no, claro, y no pienso devolverles nada. Y el día que me vengan a reclamar algo, tengo todo grabado. Yo jamás dije que no iba a pagar. No, es tremendo lo que nos estás contando. Tremendo, qué quilombo a veces con estas empresas, ¿viste? Defensa al consumidor, agarre. Siempre, amigos, defensa al consumidor, que por lo menos una de las pocas cosas que funciona más o menos. No hablemos de defensa del consumidor. ¿No te dieron bola? Porque tengo otra para contarles si quieren, de una heladera que compré. Quiero saber todo. Ay, pero te pasan todo. ¿Qué pasó? compré una heladera, fue antes de, creo que fue para Navidad, antes de la pandemia, ¿sí? Compro una heladera, me la traen, pues yo tenía una heladera muy vieja, me la trae, yo chocha, feliz que había comprado una heladera, marca Gafa, ¿listo? Sí, listo. ¿Sí? Bueno, vengo, la pongo, yo tan contenta, después de años que no cambiaba la heladera, no andaba. Oh, llamo. No. Entonces, llamo primero a la casa que la compré y me dicen, no, llama al servi, llamo al servi. El servi me dice, me la tengo que llevar para arreglar. Señores, no compré un televisor, compré una heladera porque la otra se me rompió, necesito usarla. Ay, pobrecita, ay, qué quilombo. No. Cuando te pasa una, te pasan todas, ¿eh? El tema de la heladera es que sí, también es algo muy grande, no lo puedes llevar en el auto, no lo puedes llevar en un remín, bueno, un taxi, pero en el bondi. Se la querían llevar y no sabían cuánto tardaban en arreglármela. Una heladera nueva. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Te la arreglaron o no? ¿Tenés heladera o no? No, tengo la vieja. Bueno. Ay, no, claro, mira, Claudia. Chicos, fui a Defensa del Consumidor, se me cagaron de risa. Yo soy de la ciudad de La Plata. Fui a Defensa del Consumidor, fui al lugar de que me la vendieron, llamé a Gafa, que había pasado a ser después del Labón de Lujo. Todo hice. Ay, qué quilombo, pobrecita, te mandamos un beso gigante. Escuchá cómo termina. ¿Qué me devolvieron La Plata? Sí. Me dijeron que pasaban a buscar la heladera, la tuve un año en el comedor. Pasó uno que compraba y vendía repuestos, esto es que pasa con el camión. Se la diste. Y se la regalé. Toma esto que lo tengo casi un año. ¿Pero te devolvieron la plata? Me devolvieron la plata, pero la heladera no me iban a buscar nunca. Ah, mirá. Ah, bueno, pero un éxito. Y si estaba roto no servía para nada. ¿Para qué lo voy a buscar? Te queremos, te mandamos un beso gigante. Un beso, Clau. Hay un montón de gente. 4775-6688. Tu última desesperación. Gente que esté sacada porque te tenés... Desesperada, porque no puedes solucionar una cosa. Hola. Olvidaditas. Yo tengo un quilombito con telepase. 3 millones de pesos de multa. ¿Por qué? Porque anotaron mal mi patente. Mira. Me venía en la tarjeta, pero figuraba como que me colaban el peaje. A los pocos meses me empiezan a llegar peajes de Córdoba. En mi vida pisé Córdoba. ¡Ay, no! ¡No! La desesperación, ¿ves? Le llegó un viaje, señor, ¿o yo? Le llegó. ¿Eso qué se cae Uber o...? No me acuerdo. ¿O Tinder? Ay, me las confundo. 4775-6688. Hola, Miriam. Hola, chicos. ¿Qué haces, Miriam? Ay, Dios, hay una sumatoria acá. ¿Cómo están? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Miriam? Primero lo bueno, estoy llegando de la marcha, acabo de llegar a casa. Buenísimo. Bien. Lávate las manos, excelente. Por favor. Siempre que yo llego, ¿viste algún lugar donde hay mucha gente? No sé, porque tengo un toque. No, sí, está tenía bien toallitas, eso. Chicos, tenía toallitas en el bolso, porque en el lejano oeste venís con todo. Mate, toallita, ¿viste? Todo. Porque si no, ¿viste? Uno se olvida, hace 5 años atrás en la pandemia, uno todo el tiempo lavándose las manos, ahora ya ni lo es verdad. No, olvídenlo, yo soy una obse. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, chicos, la verdad que no sé si esto me va a perjudicar. Ya quiero poner el nombre del banco. No, solo si nos están poniendo plata. Ay, te juro que nos matan a nosotros. Después no van a conseguir auspiciantes. Te cuento, resulta que mi banco, yo no tengo, hablando, ustedes lo dijeron, desde la pandemia que yo no tengo tarjeta de débito, pues ¿para qué? Me acostumbré a no usar nunca. Okay. Ah, mira. Resulta que ahora el banco, después de 5 años, estaba migrando la página. Dios sabe qué quiere decir eso. Entonces, cuando intento entrar, la semana pasada, me dicen, no, tenés que entrar con los datos de la tarjeta de débito. No tengo, chicos. Bueno, tenés que pedir una. ¿Viste cuando decís, esto es joda? Ay, bueno, Dios. Me pido la tarjeta hasta que llega el correo. Quiero que sepan que ahí estaba parte de mi salario, de uno de mis colegios. Soy profe. Entonces, bueno, listo, espero que venga la tarjeta. Llamo por teléfono al 0800, responde cuando quiere. Me pido la clave. Voy hasta el banco, porque tenés que ir solo a la sucursal de tu banco. Claro, a la que te solo toca. Solo a la que te toca, claro. Que tenés que tocar. 7 kilómetros para acá, 7 kilómetros para allá. Bueno, voy, entro. 9 de la noche, son insegura, un poquito la cuadra, no hay nadie. Pongo la clave, no anda. Dije, no pasa nada. Dije, tengo una cena, no hay problema. Y después de las 12 de la noche vuelvo a llamar y vuelvo, ¿no? Yo tratando de tranquilizar. Enojate cuando me lo vas contando, por favor. ¿Sí? Entonces, me tengo taquicardia, chicos. Entonces, cuando terminamos de comer, qué sé yo, pedimos el helado, le digo a los chicos, ¿me acompañan? Y me dicen, sí, que nos roben a los 3 juntos. Listo, vamos, caminando. Voy con la clave nueva. Llego al banco. ¿Qué pasó? Chicos, La puerta cerrada. Ay. ¿Del banco? ¿Sí? La puerta del cajero cerrada, con llave. Ay, no te puedo Quisiera creer. Quisiera que vean y transmitan cómo yo estaba moviendo la puerta, a punto de romperle. Los chicos me decían, Miri, no, te pido por favor, no. Pero no, se merecen que les rompa toda la puerta. Ay, si algún día lo haces, mandanos la foto, el video, lo ponemos acá, se hace viral. No, chicos, voy a ir presa. No, entonces, no. Lo peor es que toda la cuadra tenían las puertas abiertas. El único banco con la puerta cerrada era el mío. Capaz que se trabó. Qué furia. No, capaz, no que, trabada, capaz que había alguien que estaba ahí, viste, durmiendo. Y le juro que la podría haber abierto si pateaba más fuerte. Y entraba al cajero y me llevaba mi plata. Pero para mí, si uno hace. Para, si haces no una. Si rompes. No puede entrar. Si rompes la puerta de un banco, mínimo te tenés que hacer. Llévate un cajero. Escúchame una cosa. No, yo me robo un cajero. Era solamente. No, chicos, y otra que me hizo acordar la señora. A ver. Misma situación. Todos los que compramos heladeras nuevas nos cagaron porque las empresas están cerrando. La heladera que yo me compré. Que hace 2 meses que estoy pidiendo que la garantía la venga a cambiar. ¿Sí? Me dicen sí mañana. La semana pasada echó 120 empleados. O sea, me voy a quedar con la heladera que la voy a usar de placar. Total. ¡Oh, qué lindo placar! Ay, de despensa, claro, usarla de despensa. Ay, ¿sí? Dios mío bendito. Eso es desesperante. Es desesperante, es la desesperación. Es porque la gente es moderna, se quiere comprar cosas nuevas. Al pedo, chicos, ¿para qué se compra si vienen malas? Ay, tal cual. No, voy Óyeme. A colgar el suéter ahí. Hablaste de lo de la clave y me pareció escuchar que lo hablaste en tiempo presente. ¿Esto está en transcurso o ya tú tienes tu clave o todavía no? No, yo no tengo, chicos. Esto fue hace 48 horas. ¡Ay, yo no vivo cerca del banco. Yo tengo que ir al banco exclusivamente para meter los 4 numeritos. Ay, no. No hay forma en el que en el home banking... ¿Con no, qué letra empieza tu banco? No, porque el home banking migró, chicos. ¿Con qué letra? Con migró. C. Con... Y termina con P. Migró. Con P de perros. Y se marcó. Ahí donde cobran muchos jubilados, ¿no? Y muchos docentes. Claro, ah, no. Aparte, gente quizás que es un poco más adulta, hacerle la vida un poco más fácil. No, chicos, es increíble que además en épocas donde todo transcurre de una manera tan sencilla, complicarle la vida hacia un ser humano. Venía en horario bancario, chicos, en horario bancario trabajo. Ah, bueno, sí, eso nos pasa a todos. Es como... Las escuelas funcionan en horario bancario y no puedo estar en la escuela y en el banco al mismo tiempo. Enojate, putea y así cerramos esta llamada. Ay, ¡quiero mi no clave! No me sale la puteada, chicos. Y no sí. Me sale, no me sale. Corres. La concha de la lora. Era un gozo. Eso me sale muy bien, dice muy mi bien. Marido. Un beso, Miriam, te queremos. Chao, chicos. Beso. Beso, mi amor. Muy bien. Chicos, ¿habrá un mini papá? Para contarles que Agostina Páez... La argentina que estaba en Brasil, la que la habían que estaba en Brasil, que estuvo racista. Detenida por gestos racistas, va a poder volver a la Argentina. Acaba de salir, puede volver a la Argentina. Entiendo que tiene que cumplir el trabajo... Comunitario, pero va a poder volver al país. Y tremendo. Es una gran noticia, la verdad. A las 4 de la tarde hubo una audiencia y sí. Obviamente no sabían porque esto es un delito nuevo en Brasil. Arrancó. Sí. Chicos, hoy somos un magazine esto. Harto estropa de té caliente. Vas a poder... ¿Viste que hacen los chicos? En el medio. Sí. Rati Salil. Ay, chicos. No, y bueno, es muy complicado porque es un delito nuevo en Brasil, 2023. Claro. Entonces no hay mucha jurisprudencia y claro. Todo eso. Así que bueno, pudo volver. Bueno. Los abogados no tenían... Va a poder volver, está en Río, pero bueno. Las amigas ya estaban acá, la una alegría, que, amigo. La verdad que sí, la verdad. Pido que disculpas. Sí. No, chicos, es un exabrupto. Y pero sí. Bueno. Menos seguimos. Mal. ¿Cuál es tu última desesperación? Ella estaba bien desesperada. No. ¿Cuál fue tu última desesperación? Lo que dijo hoy la piba, lo último que decimos de esto, dijo, si me meten presa, podía estar 15 años presa en Brasil. Si, no, dice, chicos. Si me meten presa, me... No, terrible. Lo dijo hoy antes de entrar. Bueno, ¿quién está en línea? ¡Caru! ¡Hola, Caru! Hola, chicos, ¿cómo están? Qué caro que está todo. ¿Parturienta desesperada? Ay, ¿cuál es tu última desesperación? Ay, los escucho todos los días, religiosamente, no saben. Bienvenida. Sí, gracias, qué lindo hablar con ustedes. ¿Estás embarazada? ¿Tenés vos embarazada? Sí. No, tuve hace 3 semanas a mi bebé. ¿Ven? Ay, bueno. Felicidades. Fue mi última desesperación, chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No salía? No, ir a parir. Vivo en Benavides. y fui a parir al sanatorio de Los Arcos en Palermo. ¡Ay, claro! Una hora de viaje. ¡Uy, no, se venía el pibe! Hora pico. Cinco y media de la tarde. No lo puedo creer. ¿Entraste en trabajo de parto esa situación? Fue terrible. ¡Ay, Dios! ¿Sabes pañuelo qué? Pañuelo blanco a full por la ventanilla. Ay. ¿Sabes que tengo una amiga que se llama Cris que le pasó eso y tuvo el bebé en el auto? ¡No! Me muero. Te lo juro, bueno, por Dios. Era mi miedo. Claro. Pánico. Estuve los 9 meses diciéndole al obstetra, tengo miedo de no llegar en el viaje. No, tenía contracciones de 3 minutos cada 2 minutos. ¡No! Era, ¡tremendo! Eso que es poco. No. Muy poco. Iba con mi mamá iba atrás y mi marido iba manejando y mi mamá me iba abanicando, y decía, estoy sufriendo con vos. Y yo, ¡ay, no! Menos mal que estaba tu mamá. ¡Ahí viene otra! ¡Ay, no! Me agarra no. Inquietud, te che, juro. ¿Y cómo está todo ahora? Emergencias. Todo súper bien. Llegué. Y si la pregunta del millón es esa, llegué. Óyeme, ¿y llegaste tipo, y te pasaron de una? ¿En cuánto tiempo desde el momento en que llegaste? No, llegué y fue como, no me podía ni bajar del auto, esperé a que se me pase la contracción para bajar del auto, me quedé agarrada de la pared de ahí del sanatorio afuera. ¡Ay, no! ¡Casi lo tuvo en la calle! Como, ¡ahora vamos a la camilla! ¡Ay, claro! ¿Cómo le pusiste a la crianza? León. León, mi cielo, escúchame. León. Y entraste y al toque nació, o sea. Cayó. No, lo peor fue eso. Tuve que ir a cesárea. No. ¿Por qué? Por los nervios. Eso, pero bueno, fue la desesperación del viaje que me volvía loca. No. No, uno no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Pero ella sí, tenía todo. Casi. ¿Y por qué, escúchame, por qué terminaste en cesárea? Porque pasó algo que, bueno. Perfecto, listo. Tengo mi nena de 5 años. Espera, Valu. Tengo mi nena de 5 años y se ve que en el parto de ella, que fue parto, no cesárea, me suturaron el útero porque se ve que se desgarró y no me lo dijeron. ¡Ay, no salía! ¡Ay, estoy en shock! Claro, no salía, claramente. Estaba en trabajo de parto, pero no salía. Es como que le habían puesto. ¡Ay, no, mi vida! Es tremendo lo que nos estás contando. La cesárea. Claro. Ah, vos haciendo fuerza y no salía. Podría haber sido una tragedia, amiga. Claro. No, obvio, sí. Así que bueno, nada. Cielo, gracias a Dios, ¿estás bien? Sí, ¿están? Gracias a Dios, sí. Sí. Pero bueno, nada. Pero la desesperación fue el viaje. El viaje fue mi última desesperación. Yo vuelvo al hospital que no, me hicieron la primera intervención y ahí rompo todo. Amiga, me cerraste. ¿Vas a coser el útero y no me vas a avisar? Me cerraste la casita. Bueno, sí, pasa, chicos, pasa. Hay médicos que son. No, bueno, no se puede decir puteadas acá. Sí, que se puede. No, terrible. Tremendo, no te podemos creer. No, tremendo. Menos bueno, mal. Sí, y bueno, también desesperación fue: te tenemos que hacer cesárea. Y era como, ¡ah! Yo le tenía pánico a la cesárea, pánico que me abran. Me estaban haciendo una cesárea y decían, ¡No me abras! ¡Ay, no! ¡Ay, no, pobrecita! ¡Ay, mi cielo, Dios! La leona sos vos, León. ¡Claro! Le tenía terror a que me corten porque nunca me operaron de nada y era como, ¡no me vas a cortar! ¿Sabes que yo le tengo pánico al contrario? ¿Yo le tengo mucho pánico al parto? Sí, después de esta experiencia, como una experiencia, sí. Hay que ir a cesárea, es un chiste al lado del parto. Tremendo. Te mandamos un beso gigante. Gracias, a vos, chicos. A León, a tu otra ahí. A tu nena. Chiquitina que está dando vueltas. ¿Les mandamos un beso a los chicos? Hola, acá les quiero mandar un beso. Beso, mi amor. Un beso. ¡Oh! Qué lindo los niños cuando son de otro. Gracias, chicos, los quiero. Un beso. Muchas gracias. Chao, mi amor. Una divina. Qué ay, cagazo, chicos. Por favor. Me dio desesperación todo lo que contó igual, ¿eh? No, igual no iba a nacer en el auto porque estaba cerrada. Ay, no, chicos, es verdad. Tremendo. ¿Cómo le van a cerrar y no vas a ver? No. Ay, no, me flota la cabeza. Saquen esa matrícula. Hay que sacar esa matrícula. Sí, obvio. Amigos, hablamos de tu última desesperación. Un montón de mensajes, un montón de oyentes en Olvídate de Todo. Ay. ¿Más canciones? ¡Oh, temazo! Me encanta esta canción. Esto es Billie Eilish. Esto es Bad Guy en Urbana Play 104.3. Puto malo. Muy buena música, Bruises on both my knees, for you don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough 'cause you're that type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Siendo Bad Guy en Urbana Play 104.3. Estás en Olvídate de Todo y del otro lado está el único inigualable José Bianco. Hola, Josecito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo muy bien, ¿y tú? ¿Todo chévere? ¿Cómo está la cosa? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutando de los días que están muy agradables, del día de hoy en particular, que tuvo sol todo el día y mañana también viene soleado. Atrás mío una imagen de satélite que muestra que todo el centro y el norte de la Argentina tuvo un gran día de mucho sol. Arrancó fresco porque hoy la mínima fue de 10 grados en la mañana. No estoy dando el pronóstico, sino estoy contando lo que pasó. Claro, yo salí con camperita porque me lo avisaste y me vino bárbaro. Los olvidaters ya sabían todos, así que están avisados. Mañana sube un poquito la temperatura, 15 grados la mínima, con lo cual ya no va a hacer tanto abrigo, no va a hacer falta abrigo a la mañana, porque esos 15 grados duran un ratito nomás, y después rápidamente el sol se encarga de subir la temperatura, como lo hizo hoy, arriba de los 25 grados, 26, ¿por qué no? Seguramente. Así que va a ser un lindo día, si pensamos que el otoño ya empezó, abracémonos a las temperaturas de mañana y a las condiciones de buen tiempo que vamos a tener. Después, para el jueves seguirán siendo buenas las condiciones, también buen tiempo, 25 de máxima, pero, lamentablemente. Se confirma lo del viernes a la noche, que tenemos chance de tener algunas lluvias en Buenos Aires. Así que por ahora es más que nada lo del viernes. Para el sábado yo les diría que me esperen un día más, porque la chance todavía existe de tener lluvias durante el sábado, el fin de semana en general en Buenos Aires, pero no es para tomarlo como algo a ciencia cierta ya, porque ese tipo de situaciones meteorológicas, que es un frente estacionado sobre nosotros activando lluvias, es muy difícil de anticipar con exactitud. Así que no le crean todavía el pronóstico del sábado o del domingo, no se me amarguen, no cancelen planes, pero sepan que lo más probable es que tengamos que hablar de lluvias entre sábado a la noche, domingo a la mañana. En ese periodo es posible que alguna lluvia se active. Así que disfrutemos del sol, que después viene mientras podamos. Una semana medio inestable. Perfecto, me parece bárbaro. Exactamente, amigo. Disfrutamos mientras podamos, claro que sí. Bueno, José, entonces en esa quedamos. Quedamos bien con solcito y días lindos hasta el viernes. Viernes, probabilidad de lluvia. Fin de semana, todavía sin confirmar. por ahora he confirmado lo del viernes a la noche, lluvia, pero si les hablo de lluvia el sábado de la noche, me tienen que permitir que mañana lo reveamos. Hagamos okay. ese trato, así que mañana reconfirmamos si la lluvia para el fin de semana está. Me imagino los que se casan, las que se casan. Claro. Ahora volviéndose loco con eso. Los que tenemos un show, los que tenemos un show, pero bueno, el show es techado. No pasa nada. El cumpleaños de Malena. Malena, ¿tu cumpleaños es techado? ¿O no? ¿Al aire libre? Ah. ¿A qué hora? Sábado a la noche, el cumpleaños de Malena. Sí. ¿Estás ahí, José? Sábado a la noche, por eso les digo. Yo no les quiero que... Sí, sí, ¿me escuchan ustedes? No les quiero dar precisiones porque no hay que tomarlas como precisiones todavía. Un estimado es la posibilidad de lluvia el fin de semana. Si les parece, mañana ya, con un día más, si esto se mantiene, va tomando un poco más de forma. Pero por ahora es muy apresurado hablar a 5 días con esta situación meteorológica en particular, que no le va bien a los modelos simulándola, y eso claro. es un poco la experiencia de los meteorólogos. El teléfono te va a decir una cosa, no te va a avisar, pero la fiabilidad de la situación meteorológica es la que te dan los meteorólogos, que te dicen, ojo que esta... Así que no atentos, es creíble, el viernes que José nos va a decir lo que corresponde. Nada del teléfono, no. José Bianco, olvídate de todo. Última palabra para viernes a la noche. No me hago cargo de lo que dice el teléfono, apenas de lo que yo digo y a veces cuando puedo. José, te queremos, amigo. Gracias, como José. Como siempre. Un beso grande. Qué buena baby face, qué buena baby face. Sí, esa carita. Este se hizo algo allá en Suecia. Se hizo algo en Suecia. Se inyectó algo. La algo baby se puso. Face, no, no, de repente. No, no. Baba caracol. Me compré una afeitadora y no la supe manejar. Y en la primera le di y ya está. Tuve y ya que darle todo. Así. Ahora. Está muy bien. Tremendo. Está muy bien. Hay colágeno en esa cara. Hay colágeno, magnesio y todas las cosas nuevas. Vitamina D. ¿Quién te hizo la carita? ¿Quién te hizo la carita? Beso, Bianco. Te queremos, amigo. Chao, amigo. Beso. Besitos. 7:53 PM. Esto es Olvídate de Todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de Todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Y en instantes nada más tenemos este momento hermoso del programa, que es podés pedir perdón gratis. Ay, chicos. Por radio. Cada vez que la escucho es como, quiero pedir perdón por algo. Sí, te da ganas. Te da ganas, te envalentona, te mandaste una, te equivocaste, lastimaste a alguien, pero lo sigues queriendo y quieres pedirle perdón. Este es tu momento, es ahora, no es mañana, no es pasado, es ahora. Yo le quiero pedir perdón a un amigo, Gastón, Olivera de la Serna, Capocha. Amigo, perdóname, todavía no te pude devolver la escalera. Ay. Es sentido, o sea, y me gusta mucho la escalera de él. O sea, no sé si te la voy a devolver. La verdad que te digo antemano es que no te la va a devolver. Perdón. No te la va a devolver, te lo digo yo. Te estoy pidiendo perdón. Bueno, si tenés algún tipo de perdón, llamanos 47756688. Está Malena, Male Noel. Claro. Está Joaquín Villanueva, nuestros productores. Te atienden, te escuchan y después salís al aire. Gran trabajo el de ellos todos los días. Y sí. Y también, ¿quién viene? Hoy viene Manu Viale. Muy nuestra bien. Amada y querida Manu Viale. Actriz espectacular, también modelo, conductora en Perros de la Calle. Todo. Ella es todo. Así ella que viene todo. Hoy y nos contará un poco de su vida y además de eso también participará con nosotros en la mesa de Olvídate de Todo. Muy bien. Y también tenemos el multipista. Desarmamos una canción con la batería, con la melodía, después con la voz y vos no tenés que decir a ver de qué canción se trata. Exactamente, es muy fácil. Así que para cualquiera de estas cosas, eres bienvenido, eres bienvenida. 47756688. Es feriado, pero estamos en vivo. 7:55 PM, temperatura 21.6. Esto es Olvídate de Todo. Chao. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Queso pilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda.

work it hustle. I gotta just stay close enough to get it. Don't slow. Dive it, clean it, lights out, bleed it, spend the last dough in your pocket. I gotta just dance. Gonna be okay. Da da do do, just dance. En Urbana Play. Lady, siento, Lady. Amigos, Lady Gaga en Urbana Play. ¿Has visto ese video? No quiero hablar. ¿Viste que ella solo no tiene ganas de hablar? Que la persona está esperando la intro de la canción. Ah, la de Lady. Y no empieza nunca más. Es que es re difícil. A ver. Es re difícil. Vamos a jugarlo. Ya que estamos por jugar multipista. Créeme, para acá tengo la canción. ¿La tienes ahí? Uy, sí. A ver, yo trato de pegarla. ¿Me habilita la compu, bolito? A ver, ahí está. Vos arrancamos con vos, decís ya, Ley, no. Leire, ¡no! ¡No! Nunca la van a sacar, lo estaba lupeando, perdón. ¡No! ¿Qué está nada? Sí, mira, te lo digo con los ojos cerrados. Ya. ¡Leire! ¡No! ¡No! ¡No! Nunca nadie la saque, es espectacular. Amigos, estamos jugando al multipista. ¿Cómo es el multipista? Es fácil. Muy fácil, amigos. Dieguito, con esa magia que tiene en sus manos, va a separar canciones en stems. ¿Qué son los stems? Distintos canales de sonido. En uno está la batería, en otro están los armónicos, en otro está la voz, la melodía. Solo bata ahí. Ahí la melodía. Y en algún momento la voz. Es muy fácil porque no tienes que decir el nombre de la canción. Uno viene. Leire. Claro, dura 2 años. Expliqué el juego, llamé a alguien y recién arrancó con la cantar bendito Leire. Bueno, ¿qué pasa? Puedes llamar y lo único que tienes que hacer es o cantar la canción o decirnos cómo se llama o cómo se llama el artista, que nos demos cuenta que la adivinaste. Es maravilloso este juego y la primera persona que está para jugar es Fabiola, ¿me dijiste? Fabiola. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, preciosa. Hola, Fabiola. ¿Y tú? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, mi cielo. ¿Qué tal tu feriado? Muy lindo. Salí a pasear, tomar mate, todo muy lindo. Muy bien, espectacular. El juego es muy fácil, te lo explicó Ani. Se pueden anotar todos, va saliendo uno atrás del otro. Así que no paren de llamar. 4-775-6688. Tenemos que buscar 4 correctas. Exactamente. ¿Arrancamos? Vamos a por ello. Vamos. Apagamos Lady. Uh-huh. Y se viene esta. Atenta, Fabi, cuando no sepas, pide la pista. Puede ser que sea moderna esta, no lo sé. Re difícil. No te dice nada. No te pedí dice pista. Nada. Pista. Pista. ¿Puedo pedir pista? Bueno, dale. ¿Listo? 4775-6688. ¿De quién dijiste? De Emilia. ¡Sí! Esa es la respuesta correcta. Emilia y Tini. Sí. Antes de que se peleen. Anoche, Colapinto, que está en Japón, dice camino a Japón, subió una foto viendo en YouTube con la computadora encima. Sí. Se ve que iba de pasajero. Dice, estoy acá enterándome de todo esto con un video de Martín Sirio. Ah, se ve, está muy metido en la carrera y en la pelea de Tini, claro, y Emilia. Claro. Qué temón. Fabi, ¿tú estás en esa de enterarte qué fue lo que pasó con el chisme de ellas dos o no te interesa en lo más mínimo? No me interesa mucho, pero ¿quieren contarme? ¿Sí quieren contarme? Ay, la amo. Soy yo en cualquier chisme. Bueno, la verdad que no me importa, pero si me quieres contar, siempre, bienvenido claro. sea. Siempre le hago el chisme. No tenés que decir qué canción es esta que está sonando. A dale, Fabi. La segunda. A ver, subimos el volumen. Si no pedí pista. Pista. Pide otra pista si no lo sabes. No arriesgues, ¿Otra pista? Mmm. era. ¿Calamaro? ¿Y qué canción? Ay, o algo, algo más. ¡Ay! ¡Ay! Igual. ¡Sí! ¡Correcto! Muy bien. A ver, a capela. Ah, justo el coro. Justo el coro me agarró. Muy bien, muy bien. Dos. Soy el soldado de tu lado malvado. Papá. El comandante de tu parte de adelante. Hasta ahí llegamos. Vamos muy con bien, la que Fabi, viene. Segunda respuesta correcta, vas muy bien, ¿eh? Bueno, José. Vamos con la que viene, a ver. Ay, a ver. Pero vamos, a, ¿bueno o malo? Que como, bueno, como, bueno, bueno. ¿Sí? Sí. Ok, voy a hacer lo que pueda. Facilito. Facilito. A ver, ¿de quién es este? Bueno, vamos a ir con este. Dale. A ver, 3, 2, 1. Multipista. A ver. Pide la pista. ¿Pista? Sí. Diego Torres. ¿Diego Aníbal? Yo no soy Aníbal, ¿eh? ¿Con quién estás hablando? No te... ¿Respondió? Sí, Diego Torres. La respuesta es... ¡incorrecta! ¿Qué canción pensaste que era? No sé. ¿La vereda del sol? Sí, no por, sé. Por la vereda. Podría ser tranquilamente, sí, pero no, no, sabes que no, ni en pedo, ¿eh? Ni en pedo, ni en pedo. Alguien pudiera contar. Pega igual, ¿eh? Podría ser, pero no lo es, mi cielo. No es. No ah, es. Igual lo rompiste, ¿eh? Te mandamos un beso, Fabi. Bueno. Gracias por estar ahí. Tremendo. Gracias a usted, chao. Está Salomé. Hola, Salo, ¿cómo estás? Podría ir igual. ¿Me escuchas? Te escuchamos perfecto, mi vida. ¿Tú nos escuchas a nosotros? ¿Estás lista para jugar? Óptimo, lista. Óptimo, perfecto. Vamos con la segunda pista, entonces. Exactamente, vamos con las pistas. Esa es... don't get me. Sí, don't get... don't get me wrong. Muy bien, Salo. Che, es tremendo porque es igual que la vereda del sol, ¿eh? Fuera de joda. Podría recontracer. Podría ser tranquila, a ver cómo era. Y estoy mucho mejor. Sí, pega. Vamos con la que viene. Hágale. Basta. Una sola tiene por el momento, ¿no? Sí, una respuesta correcta tiene Salomé, que empieza a jugar con nosotros. A ver, vamos con la que viene. 3. 2. 2. 1. Multipista. A ver qué se viene. A ver. Estamos jugando al multipista, desarmamos canciones en vivo con inteligencia artificial. ¿De hace cuánto hacemos esto? Sí, bastante. En un rato tiene que jugar con nosotros. 10 años. Manu tiene que jugar. Sí. Pero Salo, pedí pista. Pista, por favor. La tengo. Pídele una más, Salo. No, por favor. Dale. Es re fácil, amigos, el multipista. Se escucha re distinto en el teléfono que en la radio. Porfa, ¿esa de vuelta? ¿Basta? Ah, The Weeknd. La respuesta es... ¡correcta! ¡Sí! Muy bien, estaba fácil, ¿eh? Estaba fácil. ¿Vamos con otra? Dale, porfa. 3, 2, 1... Uy, vamos a ver qué se viene acá. Ahí se viene, pliqui. A ver... Pídele pista, Salo. ¿Cuántas tiene? Dos. Dos. ¡Ay! Sí. ¡Una más, Salo! Ya retengo. ¿Cuál es? Una más corta. Bueno. Ok. ¡Ah! ¡Ay! No escuché. ¿De vuelta esa misma? Ojo que ya empieza a correr el tiempo, ¿eh? Basta. 5. 4. Tres. Una rubia en el avión, no sé, por decir algo, porque no lo escucho bien. 1. ¿Rubia en el avión? 0. ¡No! ¡Ay, no! Incorrecta, incorrecta, mi reina, te mandamos un beso gigante. Le roba la pista a Fabi, nuestro querido Fede. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿y tú? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranqui. ¿Ustedes? Muy bien, amigo. ¿Qué canción es? Si no a pedí pista. Me vuelve loco tu forma de ser. ¡Sí! ¡Correcto, Fede! Tu soledad. Qué temazo, ¿eh? Soy loco. A ver, cantale un poquitito, amigo. Con tu forma de ser, sí. A mí me vuelve loco tu forma de ser. ¿Quién te vuelve loco, amigo? ¿Quién te vuelve loco hoy? Hoy, si tú dices. Tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Pues, María. María, besos para María. Muy bien. Fede, primera pista robada, correcta. Vamos con la segunda. Vamos con la que viene, a ver qué pasa. 3, 2, 1, multipista. Opa. Estamos desarmando canciones en vivo. Pista. A ver, pista, ok. Pídele otra, Fede, pídele otra. Otra. Muy fácil. Dale. Me quedo aquí. Buah. Me quedo aquí, sí, pasa. ¡Ay, Fede! ¡Ay, la pucha! Me quedo aquí. Cerati. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien, amigo. Che, empató a Fabiola y a Salomé. Dos respuestas correctas. Vamos a ver cómo le va con la tercera. ¿Vamos con otra? Sí, claro. ¿Te parece? Vamos con la que viene. Atención, estamos jugando al multipista en vivo. Tienen que adivinar ustedes canciones, desarmamos canciones. Dale, Fede, que te tengo fe, ¿eh? A ver, ¿usted no tiene batería? Sí, a lo último. Pista. Ay. Bueno. ¿Puede ser? Hasta ay. Ahí. La pucha. Oh. Está difícil, ¿eh? No arriesgues todavía que te queda pista. A ver. Qué guacho que soy. No. Es re fácil. Pista. Basta. Pero esa la pista, ¿no? Sí, amigo. La pista Aeroparque está hecha mierda. Esos gritos. Hey. No. Sí. Amigo, escuchá. Te voy a poner una pista más. No. Para. Un segundo nada más. Dale. Dale. Basta. Hasta ahí. No, ya fue. No la ¿cómo pego? Que no la sabes? No lo me retigno. No, te juro. 5. 4. No, 3. No, no. Arriesgá. 2. 1. No. Basta. 0. Beso, Fede. ¿Qué? ¿Qué? La tiró en el último segundo. Entró. ¡Sí! ¿La pegué o no? La pegué. Ay, amigo, qué difícil estuvo. Superó a Salomé y a Fabiola. Estás a un punto del triunfo, por amigo. Por un pelo de rana calva. Mamá, me costó. Todo el en la mano. Sí, porque estaba medio malo. Yo estaba medio malo ahí, viendo que hacía. Aparte me mandabas ese gritito, Dieguito, dejate de joder. Pero amigo, con ese grito, si no la sacás con el grito este. Ese grito puede ser mini pues, no. Sí. A mí al principio cuando pusiste el grito me recordó a otra. Ay, después te digo, pero bueno, vamos a por la 4, ¿ok? Bueno, dale. Vamos con la que viene, atención. 3, dale. 2, 1, multipista. A ver qué se viene. ¿Esta no tiene batería? Un poquito. Tiene. Mira lo que has hecho, que caí. Roxette. No. Podría ser Roxette, pero ¿pero no, por qué arriesgaste? Uy. ¿Qué hice, no escuchamos nada? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste, Fede? Sí, arriesgó, igual. No arriesgó. Bueno, pista, ahí va la otra. Pide pista, Fede. Pista. Es que pista. Se va a dar cuenta con la voz, y sí, con la pista. A ver. Oh. A ver, un poquitito más, a ver. Luis Miguel. ¡No! La respuesta es incorrecta. Me encanta cuando pierden este juego. ¡No, amigo! Yo quería tenerte sola. ¡No! Y que fueras para siempre mía. Yo quería. Sí, Fede, sí. Sí, quería. Él quería ganar, bueno, pero no pudo. Diego, ¿qué? Escúchame, Diego. Al país le pegué, loco. Al país le pegué. Amigo, primero dijiste Roxette y después dijiste Luis Miguel. Cualquier cosa, papito. Ay, Dios mío. Cualquier cosa. Escúchame, Fede. Igualmente te vas a quedar escuchando el programa porque tienes 3 aciertos. Vamos a ver si alguien te supera, ¿ok? Esperemos, bueno, dale. Hágale, pues. Resignado. Yo me preocuparía más por responder bien, no por estar así despreocupado después. ¿Qué lo parió? Beso, Fede. ¿Cómo me verdugueaste? No, bueno. Jamás. Horrible lo que me estás diciendo. Bueno, no. ¿Qué? Sos malo. No, no soy malo, no soy malo. Amigo, igual por el momento vas ganando. ¿Vos qué? Sí. Yo te sigo. Hola. ¿Te estamos escuchando? Obvio, ¿cómo obvio. Te vamos a cortar? Ah, yo te sigo desde que estabas con Agus, loco. Bueno, uy, bueno, vas a venir a arrostrarme así, la sex de mi actual, de verdad. Uy, pará, escúchame. Tremenda la que se armó. ¿Qué? Bueno, vos sos un bombonazo. Tu compañera de ahora es un bombonazo. Amigo, la estás embarrando. Te mandamos un beso gigante. Te queremos, Fede, besito. Te queremos. Chao, mi amor. ¿Quedó en 3, amigo? ¿Nos quedamos así? No, uno más. No, uno más. Pará. ¿Qué? Dale. Atende el teléfono. No, hola, Noe, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Estás bien, mi amor? ¿Qué hace, ¿todo chévere? Sacando todas las pistas de los anteriores, amor, como me va ahora. Bueno, porque esto es muy común, que la gente en la casa juega y la sacan y no sé qué. Así que vamos con tu pista, ¿ok? A ver si la pegas. Empieza a pedirle pista. Pedí pista, arrancamos con la batería. En instantes, sí, Manu viene con nosotros. Dame pista, aunque casi que la tengo, dale. A ver. ¿Qué es esto? Es esa. ¿Cómo te digo que arriesgaste demasiado pronto, no es? No me jodas. La respuesta es... ¡Incorrecta! ¡Incorrecta, no! ¡Ay, no te puedo creer! No, ¿por qué arriesgaste? Una más, démosle una más. ¿Sabes cuál era? ¡My Sharona! ¡Esa! Falta que mi inglés es muy malo. No, pero tiraste una de George Harrison. No. ¡Sí! ¡Ay, el caniche paletero de fondo! Te mandamos un beso. Un beso. ¿Cómo la droga? Se enojó justo. ¿Quién está del otro lado? Mica, eres tú la que va a acertar 4 canciones, ¿ok? Hola. Hola, Mica. ¿Cómo estás, amor? Bien, bien. Bueno, ¿arrancamos? Hágale. ¿Te parece? Yo no sé si arrancamos muy... Nos tenemos que dar cuenta que conocés la canción, básicamente. Exacto. O sea que, tranqui, si no sabes inglés o lo que sea. No arriesgues si no sabe, ¿ok? Ok, clave. Uy, la batería, amigos, está re baja, ¿eh? La batería no vino. No, buena risa, amiga. Vamos con pista porque está muy difícil, a ver. Temazo. Basta. My mother, my father. Iván. ¿Es esa? Y la seis. O sea que. Sí, no es Roxette. Pero la canción la cantó y la sabe. La canción la adivinó. Oh, to my family, the Cranberries. Muy bien, amiga, costó. Está bien porque la cantó. Es porque la primera, no nada me más. No acuerdo, ¿no? Ya no ayudamos más. Dale, pues. ¿Vamos con otra? Sí. A ver, no sé qué elegir. Todo el mundo Roxette, ¿qué te dice? Estoy malo hoy. Vamos con esta. 3, 2, 1, multipista, a ver si la pegas o no la pegas. A ver si la pego o no, a ver. En instante, Mauro, viale con nosotros, ¿eh? No puedo hablar. Pista. A ver. ¡Ay! Pista. Manu en un rato va a jugar este. Sí, obvio. Bueno. Pista, vos gordi, ¿lo sabés? Listo. Ay, no. Ay, pero ¿cómo no la vas a saber? No te puedo creer. Me parece que te roban la pista, ¿eh? Te roban la pista. No. ¿Cuál es? 5. Airbag. 4. La respuesta es... ¡Correcta! Metió 2, ¿no? Chicos, estuvo al borde del precipicio. ¿Cómo se llama nuestro amigo última que tiene 3? Fede, por el momento venís ganando vos, amigo, ¿eh? Vamos a por ello. A ver. Pista, pista. Bueno. Pide pista, Mica. Sí, pista, pista. Sometimes I just enough the friends. No, no. La respuesta. Ay, Dios. Cinco. ¿Qué? Digo, o sea, dice una banda y después la canta bien. Yo no puedo creer. Na, na, na, na. Para, la tengo. Igual ya la dijiste, amiga, la cantaste. Ay, qué sí, lo parió. O sea, dice mal la banda, pero después canta la canta bien. Bien. Es espectacular. Bien. Era Green Day, era Basket Case. ¿Vamos con una más? Mica, escúchame una cosa. Yo no puedo creer. Estás a un punto de derrotar a Fede y de llevarte el premio. Soy fan de este programa, así que lo tengo que ganar. Una más. Dale, vamos. Te queremos. Vamos con la que viene. Dale, que te lo festejo como un gol, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, por favor. 3, 2, 1, multipista. Ay. Dale. Oh, que está pista, Fede. Que pista, meto. Pista, bueno. Pista. No arriesgues, pide pista. Qué pista, juegazo, pista. Boludo. Bueno, ah, vamos a ver la pista. ¿Qué es ese sonido raro que metió? ¿Qué es esto? Mica, pídale una pista más. Pista, pista. Y ya está. ¿Qué? Pero ahí viene, ahí va a cantar un poquitito, pero no sé, no hay. Uy. Cinco. No. Cuatro. ¡No, Mica! Tres. Una más. Dos. Dale una pista. Es que no, la pista es malísima. Uno. Es que la pista es malísima. La pista es malísima. Cero. Listo. No, es de los 70, yo qué sé, más bien. Ay, la respuesta es nada, nula, incorrecta. No. Nula. No. No te puedo creer. Escúchame una cosa. Bueno. Importante lo siguiente. ¿Qué? Tenemos un escenario de empate. ¿Hay empate? 3 a 3. Tenemos 3 a 3 de Mica Fede. ¿Y ahora? ¿Está Fede? ¿Fede, estás ahí? Sí. Brazo. Oye, amigo, qué juegazo. Escúchame una cosa, los dos. A ver. Vamos a poner una canción. Sí. La pista la voy a ir pidiendo yo. Bueno. El que adivine la canción tiene que decir su nombre. Cuando nosotros los habilitemos a responder es que van a dar la respuesta. ¿Ok? Ok. Dale. Yo voy pidiéndole las pistas. O sea, ¿tengo que decir el nombre de la canción? No, tu nombre. No, o sea, no, si tú de repente, yo pido una tercera pista y la adivinaste, dices, Fede, cuando yo te habilito, la empiezas a cantar, dices el artista, la canción, lo que quieras. Dale. Ok. ¿Estamos listos, Dieguito? Yo estoy perfecto. Vamos al desempate de este multipista con Fede y con Mica. O sea, tan estresado, perdón, que lo dejé en manos de Anaís Castro. Claro. Disculpen, ¿puedo preguntar algo, Anaís? Sí puede, Fede. ¿Cómo se hacen los bebés? Cuando vos digas pista, a partir de ahí yo puedo decir mi nombre. Exacto. Cuando yo voy pidiendo las pistas y de repente, claro, cuando las sepas. Si no, le queda al otro, ¿eh? Exacto. Okay, os tienen que responder con la correcta, no pueden dudar ni nada. Bueno, arrancamos. Atención, en instantes Manu Viale con nosotros. Si se equivocan, el punto es para el otro. Listo. Arrancó la batería. Dame pista. Dame la pista más. Mica. Voy. Short. Soy la historia de tus raíces. El talismán de tu piel lo dice. Rosana. Sí. Fede, te queremos, amigos. Sos lo más. Gracias por estar ahí. Gracias, perdón. No, todo bien, un beso grande. Beso, Fede. Pobre, lo llamó de nuevo para que pierda. Horrible que te llamen de nuevo a la radio para perder. Es espantoso, no lo hagamos nunca más. ¡Mica! ¡Gané! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Mica!

¡No, aguante! Es satánica, dicen que es satánica. ¡No! Y ella tan bonita con esta canción, ¿cómo va a ser? ¡No! Actriz, es modelo. Es conductora, conductora, es divina, simpática, influencer, talentosa, Manu Vial. Es todo. Manu Vial. Hola, amigos, ¿cómo andas? ¿Qué haces, Manu? Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Gracias por venir. Gracias a ti por venir a esta hora a la radio cuando vienes tan tempranito todos los días. Qué raro es estar acá en la radio, en Urbana Play, pero a la noche. ¿Viste? Sí. ¿Diferencias que notas de diferente en de el una, barrio? Está vacío. Ah, ustedes claro. son 80 millones a la mañana. Sí. Ustedes son sí. dos y acá somos tres sentaditos en la mesa. Es de noche, no hay nadie en la radio. Hay lugar para estacionar en la calle. Sí. Sí. Eso es espectacular. Acá en el equipo también somos, sí. estamos como más tranquilos. No, no, está buenísimo, me encanta. Ay, bueno, cocinamos los tres. Eso sí. Bueno, claro, no, cocinamos señora, los tres. Pare un poco. Me encanta, no, estoy contenta. Viste, horario de entrenar, horario de ducharse, llegar de hacer a casa la cena. De volver en el autito, a casa. No supe claro. si comer o no, no comí, entonces llegué. Pero bueno, me acabo de pedir alguito, así que... Ah, mirá. Ah, muy bien, cenarás acá con nosotros. Sí. Antes de comenzar la charla con Manu, como siempre, amigos, más que invitados a participar. Si le quieren mandar mensajitos al 1168611043, si le quieren hacer algún comentario, hacer una pregunta, participar en la charla con Manu. Bueno, y lo mandamos, gracias. A mí siempre lo que más me gustó de Manu es que tiene un perfil súper bajo y tu familia no. Ay, bueno, eso pasa, este, ¿viste? Eso claro. creo que es lo más lindo que tenés vos. Es como qué otra grande, rama. Una crack, la nieta de mi puta. No, chicos, no, no empecemos así. Chicos, no es la nieta chica, de Mirta. Es la hermana de Johnny Viale, chicos. No queremos aclarar eso hoy. Sí. No confundir a la gente. Estaba todo mezclado, no entendían nada. No, no, no entendían nada. ¿Extrañas mucho a Mauro Viale? Sí, los traigo un montón a Mauro. Me gusta porque este programa confunde. No, chicos, no es la nieta de Mirta. No. Igual ya en nuestro programa ya es como, sí, la abuela de Mirta. No, no soy la abuela de Mirta, no, chicos. Claramente no, soy... no eres la abuela de Mirta, gorda. No, no soy la abuela de Mirta, no, pero mi. ¿Cómo vas a ser la abuela? La abuela, bueno, la nieta de Poyá. Ay, Poyá, ya me confundís. Bienvenida al mundo, olvídate de todo. La bueno. Bueno, un besito. Besito. Mirta tiene una pregunta abuela... para. Mirta tiene una pregunta para Manu. Chiqui, ¿tienes una pregunta para mí? Sí, yo creo que Mirta tiene una pregunta. Siempre Mirta tiene preguntas. Siempre pregunta en este programa Mirta siempre tiene preguntas. Sí, sí, en serio, te juro que sí. Siempre las tiene. Bueno, las espero. No, sí. Claro. Aparte a mí nosotros la tenemos los viernes a Mirta. Hoy lo ponemos a ver cruzar. Ay, es no, pero no, no, no. A ver una pregunta. Mirta, a ver, Mirta. Una pregunta. ¿Cuál es la capital de Tucumán? San Miguel de Tucumán, obvio, chiqui. Oh, muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Un besito. Bueno, Manu, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte todos los días a la mañana en la radio. Te sacamos al aire ayer. Sí, me agarraron. ¿Ayer fue? Ayer me agarraron redormido. Sí, está, igual estás bastante bien, ¿eh? Yo estaba... Ay, viste, él se hace. No, no, estaba en la cama, pero estaba dormido. Me llama la productora, me dice, estamos hablando de pareja a distancia. Literal, me sacó de la cama. Ay, hermoso. Solcito, Liger, le mandamos un beso gigante. Ay, bueno, ¿y...? No, y habló y su experiencia. Lo que pasa es que hablamos de otro punto de vista. Sí. Hicimos la sección de otro punto de vista y llamó una oyente diciendo que tenía una relación a distancia con un chico de Ecuador. Y queríamos hablar con el señor que tiene experiencia claro. en su relación a distancia. En salir con gente de Ecuador. Claro. Claro. No, no, no. No, no, no, no, no sé. Expliquemos, idea, nada, que ver, nada que ver. Expliquemos bien, expliquemos bien. Ahí no lo sé. Así que nada, la chica estaba un poco más complicada que Pochi, sí, pero sí, estaba difícil. Estaba un poco más patinada. No le yo vi no mucho. Sabía, yo no sabía mucho que decirle. Yo tampoco. No le vi mucho. Menos no mal que salió otra gente al aire porque no sabía qué decir. Mano, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás acá en la radio? ¿Cómo estás en Perros de la Calle? ¿En esta diaria nueva? ¿Y en tu vida, en el 2026? ¿Cómo te trata la vida? Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta. La verdad que recién arranca el año. O sea, porque estamos en marzo. Ay, eso me confunde, chicos. Yo ya casi 10 años en este país y eso me confunde. O sea, de verdad empiezan a pasar un montón de cosas laborales. Donde en todo marzo. El mundo dice, en marzo empieza el año. Yo, pero ya 3 meses pasan. Sí, pero como que yo siento que ya hice un montón de cosas, ponele. Uh-huh. Terminé una obra. En febrero estuve en microteatro. Entonces ya terminé. Ya claro. hice todo febrero de microteatro. Y terminó microteatro y ya grabé una peli. Entonces. Hermoso. ¿Cómo hiciste? No, es que ya la tenía planificado. Entonces, claro. todo eso ya pasó en mi vida en el año. Qué locura, igual, ¿no? Tipo, fantástico. Hacer un poco de teatro. Sí. Dividir tu cabeza para hacer radio todos los días y también después meter una peli en el medio. Fue medio un colapsito en mi vida en ese momento, pero yo ya me lo organicé como para adaptarme. Me tuve que pedir 2 días acá donde me cubrieron y estuvo bien. Fue un estresazo un poco. pero también me estaba adaptando, que sigo adaptándome, porque entré a un grupo donde tienen 25 años de conocerse toda la vida, y estoy conociéndolos, y estoy, nada, estoy muy feliz. La tengo a Anaís todos los viernes, que estoy muy feliz y me encanta. Ay, se hicieron amigos. Llegamos y como, sí, Manu y yo y Manu. Está muy bien. Sí, sí, pero estoy muy contenta, la comparten verdad. Comparten energía, creo. Sí, ¿no? Recontra. Sí, comparten ahí un poco. Sí, nos potenciamos. Ah, mirá. Va, eso siento yo. Sí, total. Hay como una sintonía. Es lindo encontrar a alguien que tú sabes que si del otro lado hay un comentario que es un chiste o que lo que sea, que lo va a bancar. Y que jamás va a ser como de mala intención, ¿viste? Esta gente con la que tienes que tener cuidado con quien haces el chiste, la cosa. O sea, ella y yo como que entendemos que manejamos la misma vibra. Siento que siempre fue así. Como que no hubo en ningún momento... Fue como, ni bien yo entré, yo sentí que ella me recibió de la mejor manera y fue como, hola, acá tenés a alguien que te va a recibir. Te estaba esperando. Sí, estaba esperando. Bueno, pero óyeme, hablando de lo de las pelis, sí, porque hiciste una peli ahora, recién que terminaste de grabar, pero antes de eso también habías grabado una, que está por salir ahora. Se está por estrenar ahora el 23 de abril, una peli que hice el año pasado en agosto, que se llama Instante. Que es como mi bebé. Y estoy como muy ansiosa también con eso. Que se, nada, no queda nada, menos de un mes. Con Pablo Jotich, que es mi compañero con la que hice de nuevo otra peli ahora. Donde son dos personas, dos chicos que se conocen en una terapia de cáncer terminal. Muy fuerte, chicos. Muy fuerte. O sea, muy fuerte. Sí, sí, sí. Muy movilizante, muy emocionante, todo muy. Una historia de amor donde ellos van, se conocen y no pierden el tiempo. O sea, se conocen con los ahí, días contados, literalmente. Con los días contados, literal, y no les importa qué, cuándo, cómo, que ellos van y viven el amor a toda costa. Pará, ¿y qué onda con recibiste el guión y todo eso? ¿O metiste mano ahí? En realidad yo hablo con Pablo, yo ya había actuado con él en una obra de teatro y en un momento le digo, che, Pablo, ¿hacemos una peli? Me dice, sí, dale, te tengo una idea, medio deep. Fuerte, Le digo, ¿qué tan? Claro. Y me dice, y me cuenta la historia y le digo, es dura. Es un montón. Claro, no sé si estoy para esto. Sé que voy a ir a laburar y voy a tener que llorar. Entonces me voy a angustiar. Bueno, yo me corté el pelo en escena. Claro. En una escena me corté el pelo one shot. O sea, le dije al director, le hacemos una escena, me lo corto y después vemos, lo editamos. Pero hago todo, llanto, corte de pelo, todo y después vemos. No. Sí, después escena convulsioné. Ay, claro, vos tenés tu quilombo. Yo tengo mi quilombo de epilepsia. Claro, me metí de lleno con la película. Acá, con carne, hueso, todo. O sea, interpretando a flor de piel. Sí, chicos. Es que es muy duro, es muy duro. Pasan esas cosas. ¿Dónde te agarró? No, me agarró en mi casa. Ay, jornada de grabación. Sí, terminé como totalmente... Colapsada. Sí, sí. Pasan esas cosas también. Bueno, es que igual hay que tener como... No, una entereza emocional para encarnar esos personajes. O sea, él vino, te dijo, tengo esta idea, tengo esta peli. Le dijiste, es mucho. ¿Hiciste alguna preparación? No sé, ¿haces terapia o algo? Sí, sí, hice terapia, charlé con la terapeuta, vi películas en las que lloré un montón también. Y siento que me encarné demasiado con el personaje donde... Me metí esos 10 días, 10, 12, 15, no me acuerdo cuánto fue, pero también fue, es poco, ¿eh? Pero me quedé encerrada en el personaje de Lucía, donde no salí. Claro. Y también fue un poco eso lo que me tomó. Pero bueno, está bien, es parte los gajes del oficio también. Qué loco. Pero igual, ¿y esa cuándo la vamos a ver? ¿Cuándo va a estar? Ahora, el 23 de abril. Ya, nada. No queda nada. Es verdad, un mes, menos un mes. No queda nada. Luego en el 21 se la van a premiar, que justo hoy estaba hablando con Pablo. ¿Y que está en el cine, en plataformas? El 21 se la van a premiar en el Multiplex de Belgrano y se van a estrenar ahí. También en el Gumón se va a estrenar. Pero es como que se va a estrenar algo que hicimos muy como nuestro. Claro. Un proyecto muy nuestro, que lo creamos, lo escribió Pablo. Y fue todo medio a pulmón, porque es una producción muy a pulmón, con muy... Y sí, cine argentino. Sí, cine argentino. Cine argentino. Claro. 100%. Hoy se viene, estamos en vivo, estamos con nuestra querida Manu Viale. Está todos los días con nosotros acá en Perros de la Calle. Tenemos el agrado de escucharla todos los días a la mañana radio, pero está con nosotros un rato a la noche. Nos las robamos un ratico. ¿Sabés que me encontré el otro día con Ani? Nos encontramos un tuit espectacular. Ustedes también tienen que participar del otro lado. Una piba sube una foto y se estaba fuera en un restaurante en Hollywood tratando de buscar mi pedido para llevar. Viste, compró y lo fue a buscar, tipo pick up. Dice, pero no pude entrar porque estaba con mi cachorro, con mi perrito. Y le dice a una persona que se la encuentra tipo en la entrada, como, ¿me puedes sostener al perro? ¿Me lo cuidas acá en la puerta y yo paso a buscar la comida? A un X. ¿Sabe quién era? ¿Quién? Harry Styles. ¿Sí? Que encima medio que la ve a la piba. Medio ¿sí? que ni siquiera la piba le tuvo que decir nada. Él dice, pará, estás en una, yo te ayudo. Y le cuidó el perro. Harry Styles, de repente, ¿entendés? Un cantante famoso, mucha gente que lo ama, etcétera, etcétera. Sí, claro. Increíble. No, chicos, es espectacular porque la foto está Harry Styles ahí sosteniendo al perrito en la puerta del restaurante con una carita como, bueno, nada, yo espero acá. Buenísimo. Es espectacular. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? Como, ¿en qué oportunidades te cruzaste algún famoso que fue así de buena onda? Capaz no con el perro, pero capaz te cruzaste un famoso que fue tipo, dijiste, chico. ¿Qué famoso te gustaría cruzar? Qué buena onda. Yo siento que esta persona que te cruzas y te sostiene el perro podría ser Diego Ramos, por ejemplo. Podría ser. Pero para mí Diego Ramos es un tipo que te dice, sí, yo te cuido al perro acá, anda a buscar tu comida. Diego Ramos tiene dos perros gigantes. Perrazos. Se le murió uno porque tenía tres. Ay, no. Sí, sabía. Falleció uno de ellos, pero tenía tres perros gigantes. No me acuerdo la raza de los perros, pero... Sí, gigantes. Como Scooby-Doo, ¿no son? No, más peludos, más peludos. ¿Bollero? No sé. No, no es el bollero. No, no, es uno gigante. Yo tengo bollero, es uno más grande. El Terranova. Terranova. Sí, ay, no. Son gigantes. Mm. Pero sí, es un... Diego Ramos es una persona que te podría cuidar el perro. Tranquilamente. Él es uno de esos de la puerta. Bueno, ¿con qué famoso te gustaría cruzarte en la fila del supermercado? Una vez me crucé a una... justo en la cuarentena, a familiar tuya. ¿Mi hermana? No. Ay, Poshi, ¿me puedes dejar este misterio? No, no, el ese sí. Voy a venir con la peor de las ondas. Ay, con Marcela. Con Marcela. Mira, estuvimos toda la fila, ¿viste los primeros días que uno podía salir al supermercado? Sí. Con barbijo, etcétera. Sí. Me la crucé a Marcela Tiner en la fila del supermercado y estuvimos charlando de barbijo a barbijo, pero nada, uno no podía hablar en ese momento con nadie. Ay, entonces qué horror, hablaba con cualquiera. Buenísimo. Estaba re charleta. Oye, con la peor de las ondas. Ese audio es espectacular. Es espectacular. Amigos, ustedes del otro lado, ¿se cruzaron algún famoso buena onda? 4775-6688. Y si no se lo cruzaron, como dice Dieguito, ¿a quién te gustaría cruzarte? Totalmente. Pero yo creo que en Argentina la gente se cruza mucho con los famosos de Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata sí es puede verdad, ser. Es verdad, es una ciudad donde uno se cruza mucho famoso. Y el famoso quizás está un poco más relajado, vacaciones. El otro día me lo crucé a Clemente, ponele, caminando por acá. Clemente Gacela. Sí, Clemente. Claro, muy bien. Bueno, si vienes a la puerta de la radio te vas a cruzar con todos. Con todos. 4775-6688, estamos con Manu Viale. ¿Con qué famoso te gustaría encontrarte? En la calle. O si alguna vez te encontraste con alguno y si era buena onda. Si son mala onda también llámenos y no nos lo cuenten, ¿eh? No queremos escuchar. No queremos saber si son mala onda. ¿Uno quiere conocer a su ídolo? Porque también está eso, ¿eh? Mira, a mí es una situación que me queda medio rara. Como medio incómoda. Como que no sé qué hacer, como que yo no quiero incomodar, pero está ahí y, bueno, quiero actuar como que... Fingiendo demencia. Sí, sí, como, sí, aquí estoy. Estoy la hora. Una vez, Nico, fui al cine, que yo nunca voy al cine, me cuesta mucho ir al cine porque me distraigo. No miro series. No ve películas. No. Es lo que me cuesta. No, es grave, Poshi, tenemos que charlar sobre eso. No, sí, ya sé. Veo, si son de amigos, sí veo, obviamente. Ay, sí, yo sí voy. Si me invita al estreno, vas a venir. Obvio que sí. Pará, y estaba en el cine, lo conté una vez esto acá, y me agarró como de sorpresa, como que no estoy acostumbrado a hablar con famosos. Sí. Y Nico Vázquez, de repente, me toca el hombro. ¿Qué haces, Poshi? Yo estaba, ¿no? Estaba con mis amigos que no son del laburo. En medio. Te diste cuenta que vos sos famoso, ¿no? Y me di vuelta. Y después le mandé un mensaje y dije, perdón por la mala onda. Como que me agarró como de... Desprevenido. De sorpresusto, ¿entendés? Claro, como que no me imaginé en mi vida que me venga a saludar Nico Vázquez. Yo le iría a saludar a él. Claro. Yo le iría a pedir una foto. Pero bueno, me pegó un susto tremendo. Sorpresusto, ¿eh? Sorpresusto. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Qué música escuchás, Male? ¿Qué te gusta? Male no me llamo, pero... Male. Porque la vida Male. Manu. La peor entrevista que hicimos una vez a alguien. Ay, perdón. Dice que hay una frase te que amo, dice, la confianza da asco. Porque la vida era Malena, por favor. La vida era Malena. Chao, amigos. Hasta mañana. Olvídate de todo. ¿Qué escuchas? ¿Qué te gusta? ¿Te estás enganchado con algo o no? Escucho mucha mezcla de cosas. Depende de mi estado de ánimo. Sí. Todo. Pero soy bastante deep. Ah, o sea, escucho mucho Morat. Viste que yo la vez pasada... Pero Morat amamos, ¿no? No, igual no es deep. No. Morat. No. Escucho Morat, escucho Diego Torres cuando estoy alegre. Acá somos fanáticos de Diego Torres. ¿Ah, sí? Fanáticos. Muy fanáticos de Diego Torres. Sí, cuando estoy así alegre, sí. Después, ¿qué más escucho? Música en español. De todo, ¿eh? ¿De todo? Sí. Tengo mi lista de me gusta como con mezcla de cosas. Me gusta. Cruzando el charco escucho bastante. No, mirá, sí, me gusta full. El plan de la mariposa escucho bastante. Ah, muy bien. ¿Qué más escucho? Bueno, Drexler sí, también. Estás en una con Drexler. Escucho medio música indie. A ver. Ah, sí. Bueno, yo estoy en una con el disco, con el último disco de Drexler. ¿Te gusta? Buenísimo. Estás como loca. Tenemos sí. teléfono, tenemos el teléfono 4775-6688. Hola, Emma. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien, Emma? Bienvenido. Está Manu acá con nosotros. Hola, Emma. ¿Todo bien, Manu? ¿Todo bien, y vos? Bien. Yo pensé que era nieta de Mirta Legrand. Y eso me pasa todo el tiempo, Emma. Sí, sí. No te conocía, ahora te conozco. Bueno, un gusto. Che, ¿alguna vez lo usaste...? Que la gente piensa que sos nieta. No, así. No, pasa que como soy hermana de Juana y Nacho, la gente se confunde. Claro, ah. Es que bueno, es que sí, es una confusión. Puede pasar, puede factible. Pasar. Pero bueno, échanos el cuento. Lo que sí hago es decir que no soy hermana de Juana y Nacho. ¿Cómo? ¿Sos muy parecida a la hermana de Juana y Nacho? No, no. No soy yo. Te equivocaste. ¿Entendés? Amigo, ¿qué onda? ¿Te cruzaste algún famoso alguna vez? ¿Quién te gustaría cruzarte? No, esto pasó hace poco. Estaba internado en un familiar de Damián Beturar. Un capo, el chabón. Dami, es un divino. No contés nada de la privacidad de la familia, ni nada por el estilo, por favor. Muy buena onda, muy copado. Y encima llevó macarrones para la chica del servicio, todo. ¡Ah, mirá! ¡Ay, qué lindo! Sí. No, un copado. Es literal el caso como de lo que estábamos hablando. O sea, como cruzarte a un famoso en un contexto muy random y verlo siendo un tipazo. Sí, Beto es un divino absoluto. Mirá vos, macarrón claro, favorito, amigo. ¿Cómo? ¿Qué macarrón te gusta? ¿Tu macarrón favorito es macarrón? Macarrón. El de manzana, el verde. Ah, muy bien. Mira. No. Rico. Perfecto. Amigo, te mandamos un beso. Gracias por estar ahí. Gracias, Emma. Un beso. Gracias, Emma. Cuídense. 4775-6688. Te estamos buscando a vos. Si alguna vez te cruzaste con un famoso, claro. Este es el momento. Contanos, que estamos con Manu Viale. Hola. Hola, Pato. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, increíblemente bien. Ah, qué maravilla. Hola, Patri, ¿cómo estás? Ay, sí, nos abuelan los tres. Ay, qué nosotros a Manu la re sigo. Ay, gracias, Pato, que sos una divina. ¿Qué Pato? Estás haciendo? Estoy escuchándolos a ustedes y tomándome una Aperol. Ah, ¡ay, qué canchera! Es maravilloso. Porque este programa suena de Aperol Spritz. Ah, entonces es maravilloso. Me parece bárbaro. Pobre, le estamos refriando a Manu justo hoy que vino. Sí, que no vino sin Aperol. Bueno, ¿a qué famoso te cruzaste o con quién te gustaría cruzarte? No, me crucé hace muchísimos años. Yo tenía un dolor de muela terrible. Sí. Y bueno, llamó a mi odontólogo y me dice: mira, me agarras de casualidad porque estoy atendiendo a un paciente que también vino. Bueno. Le digo, ¿puedo ir? Sí, venite. Me dice, te va a encantar. Bueno, le dije yo. Fui, y cuando estoy sentada en ese sillón desagradable, entra Fernando Peña. Ay, y me no. da un beso. Sí. Lo ay, más, amiga, lo más. Qué suerte que tuviste. Un puto lindo. Sí, oh. Sí. Exactamente. Y nada, me dio un beso y casi me muero de la emoción porque lo amo, lo amé y lo voy a seguir amando. Qué lindo. Ay, me más encanta. Tierna sos. Muy qué emocionante fue. Y un contexto absolutamente inesperado también. Con la boca abierta, amiga. Está buenísimo. Le pega pa. ¡Horrible! ¿Estabas horrible, con el mordillo ese que te con el chupa saliva? Ay, horroroso. El patito. Exacto. ¿Qué momento? Pero bueno, él viste, él es un... Bueno, fue un divino. Y sí. Hermosa historia. Aparte, espectacular. Sí, bueno, nada. Esto les quería contar. Hermoso, mi cielo, me encantó. Te mandamos un beso, nada. Te queremos. Gracias, yo también. Me gusta que nos contó y se quería ir a la mierda. Beso, linda. 4775-6688, estamos con Manu Viale, estamos charlando con ustedes. La robamos un cachito de perro, nos dijo que podía venir. Sí, tiene un viaje enorme y se vino igual. Ay, te queremos. Sí, a ver, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas noches. Hola, chicos, soy Mariel. ¿Qué hace, Mariel? El año pasado fui al recital de Tan Biónica en River. Sí. Y me encontré con el famoso más lindo. ¿Quién? Con Diego Poggi. ¡Ay! Sí. ¡Ay! Se atragantó. Se atragantó. No. ¡El Diego! ¡El Diego! No, ¿sabés lo que había ahí? ¡El Diego Poggi! ¿Sabés lo que había? Yo voy ahora a Tan Biónica el domingo. ¿Es ahora? ¿Este fin de...? Domingo. ¿Qué es Vélez? ¿Tres Vélez tienen? Espectacular. Vélez. Manu va a Tan Biónica y no viene a mi show. Nada, digo. Ay. Diego Poggi viene a mi show. Ay. Nada, digo. Nada. No, ahora voy a Tan Biónica. ¡No! ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¡No! Le pedía plata a ella. Sí. 4775-6688, domingo show de Ani, amigos, en la tangente. ¿Sabes el domingo? Es el domingo, ay, reina. No pasa nada, después vamos a hacer otro y vendrás. Pero tú que estás del otro lado, compra tu ticket. Y vente el domingo a las 8 de la noche a la tangente. Las entradas las consigues en el link de mi perfil. Anaís Castro-bajo. Amigos, 4775-6688, ¿con qué famoso te gustaría cruzarte de acá de afuera? Y también para hacer una peli, ¿eh? Ya que estamos, lo metemos, y bueno, hacemos un combo. Les dije fuera del aire que había visto ayer y terminé de verla hoy porque no me dio y ayer me estaba acostando tarde. Estaba viendo la serie, no, la peli Z. Mario Casas, chicos, qué hombre. Mario Casas. Mario Casas. Qué hombre, Mario qué Casas. Actor. No, sí, qué pedazo de hombre, por favor. Qué lindo, qué rústico, qué grandote. ¿Qué buenísimo, no, está mejor aplicado. No, qué actorazo, sí. Con él te gustaría. Sí, ¿y qué tipo de peli? ¿Una, no sé, una acción? Sí, me gusta la peli acción. Necesito que haya bombas, autos explotando. Ah, sí. ¿Te copa así? Eso. Es tremendo. Sí, sí, me divierte. O una Meryl Streep. Arre. Oh. Yo igual hoy estoy en la de Miley, del aniversario. ¿Miley? No, Miley Cyrus. Ah, Miley, pues se creen igual. No, no sé. Y tú ahora también. Miley Cyrus, Hannah Montana. Hoy es se celebra el aniversario, el especial. ¿De creo que son 25. Ay, qué vintage. ¿Cuántos? ¿20? 20 años. Ah. 20 años de Hannah Montana. Wow. De hecho, Marinita Moroni fue a la van premiere en Los Ángeles. Subió todo a su perfil, todo muy espectacular. Así que yo estoy en esa. Yo hoy llego a mi casa a ver el especial. Bien. Yo hoy llego a hacer el revival. Me encantaría cruzarme con Miley. Mira vos. Miley. 4775-6688-11-6861-1043. Te estamos preguntando con qué famoso te cruzaste o con qué famoso te gustaría cruzarte, porque una piba estaba en la puerta de un local y de repente lo dejaban entrar con el perro y apareció Harry Styles y dijo, pará, flaca, yo te lo cuido. Y se lo cuidó el perro y le sacó una foto. ¿Quién está en línea? ¿Santi? Hola, Santi. Hola. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo tranqui? ¿Qué onda, Santi? ¿Qué tal tu día? Bien, perfecto. Volvimos del campo en familia, así que ahora yéndome a comer una parrilla. Terrateniente, te ha anotado el teléfono. A ver si comer la parrilla. ¿La pasaron bien? Tremendo. Bárbaro. ¿Fuiste a Expo Agro, amigo, este año o no? No. Nada que ver. Muy bien, amigo. Escuchame una cosa, ¿qué famoso te cruzaste? Me crucé con Kevin Johansen. Yo soy de azul, me volví en el colectivo Plumar la Estrella a 3 de la tarde. Me siento en el asiento de al lado, Kevin Johansen con su familia volviendo de azul. Así que lo volví loco, yo soy fanático encima. Ay, pobre Kevin Johansen, le rompiste los huevos todo el viaje en el Cóndor Estrella, amigo. Kevin. No, esperé, dije, bueno, voy a llegar hasta Monte y cuando llegue Monte le voy a hablar para no molestarlo mucho. ¿Y cuánto tiempo le charlaste a Kevin? No, del monte a no, 20 minutos, 10 minutos. Ah, bueno. Está bien, chicos. Dicen que después de que conocerte a vos se retiró de la música. Dejó la todo. Música. Dejó la música, no te puedo creer. Y ahora en enero, volviendo de Bariloche, también me lo crucé en el avión y dije, bueno, no. Ah, sos el bebé reino de Kevin. Ay, no, lo amo. Sí, se hace el distraído. Dice, hola, Kevin, ¿te acuerdas? Ay, hola, Kevin. Mira qué casualidad. Venía cantando, sí, una canción, no sé, alguna de él. Pero sos el Lorna de Kevin Johansen. Sí. Amigo, no te puedo creer. No, hermoso. No, pero muy buena onda el pibe, la verdad. Y para, ¿por dónde te lo pensás cruzar ahora, en los próximos meses? No sé dónde toca, ¿viste? Voy a ver dónde toca y me aparezco ahí en un... No, qué hermoso. Decí la verdad, le pusiste un AirTag. Sí, en algún lado. Tiene un GPS en el culo, Kevin Johansen. Te mandamos un beso. Chao, Santi. Chao, amigo. Y al carajo. No dije nada. ¿No? ¿Fue ofensivo? No. Fue malo. Mañana fue malo. No vamos al programa pidiendo disculpas como todos los streamings. Sí, mañana queremos pedir disculpas por lo que dije ayer. Pedir disculpas. Te pido mil disculpas. Por lo que dije de Kevin Johansen. Y nosotros Johansen. Tenemos que pedir disculpas porque vos no hicimos nada porque. En el momento no nos dimos cuenta. 4775-6688. Nos vino a visitar Malu Viale, pobre. Escúchame, está presenciándonos en este estado. Ay, chicas, ¿vieron que Chaperone? Chaperone, la artista que vino a Lollapalooza. Sí, Chaperone, artista de Estados Unidos, ganadora de Grammy, headliner Chaperone. De Lollapalooza, de Lollapalooza Chicago también. Hoy es una estrella mundial y está teniendo unos problemillas. con los fanáticos. Y con el flotador del inodoro, no sabes tan una. Sí. No, con los fanáticos está teniendo muchos problemas. Creo que fue en Francia donde había un chico que le estaba queriendo pedir un autógrafo. Y ella sacó su teléfono y empezó a grabarlo, tipo, hace no sé cuántos minutos que le estoy pidiendo a esta persona que me deje en paz, no sé qué. Y el fan lloraba, como, no, bueno, perdón, solamente quería me firmar un autógrafo. Y recientemente estuvo en Brasil y había la hija de un jugador de fútbol de Brasil, se estaba quedando para ver para ir al show de ella en el mismo hotel. Habían reservado con la mamá, se habían quedado ahí, fueron a desayunar y la nena la ve a Chaperón desayunando y dice como, mamá, ¿será que eso no es? Y dice que fue como a caminar frente a su mesa para ver si era o no era. Le pasó frente a la mesa, le sonrió una nena, que si no me equivoco, de 11 años, y chiquitita, se fue a su mesa y le dijo, mamá, así es, no sé qué. Listo. Al toque, llegó la seguridad a sacar a la mamá y a la nena del restaurante. No. Ah, la odiamos a Chaperón. Chicos, es tremenda la conducta de Chaperón con los fanáticos. Ella está haciendo... Es una buena charla para que lo discutamos. Ella habla de que cuando ella está en el escenario, cuando ella está vestida de artista, cuando está en un ensayo, cuando está en modo trabajo, ella está para atender a todos los fans. Pero cuando que cuando ella está en modo persona, está desayunando todo, ella va a tener tolerancia cero con la invasión de sus límites personales. ¡Qué hincha güey! A mí me pareció un poco mucho. Dedícate a otra cosa, mami. Y es muy fina la línea. Es porque muy fina. Vos sos una persona pública, sos una persona famosa y claro. No, o sea, tenés que vivir dentro de cuatro paredes donde no podés estar expuesta a ninguna gente externa de nada. Yo sí entiendo que hoy el nivel de cercanía, de que te graben, de no sé qué, con los artistas es distinto a otras épocas quizás, como que el artista está más expuesto a que le invadan un poco la privacidad. Pero una nena de 11 años no le dijo nada. Una nena de 11 años, gorda, pará. Vos podés decirle, o sea, podés estar comiendo y decir, me puedo sacar la foto después. O no sacarte la foto. No la mandes a echar del restaurante. No, eso me parece una falta de respeto. Absoluta. Total. Cancelada, Chaperón. Sí, cancelada. Tremendo Chaperón. Hacer echar a una nena de 11 años y a su mamá porque ubícate, pidió una gorda foto me parece una falta de respeto. Ubícate. Con Chaperón. No, sí. Tremendo Chaperón le cayó. 4775-6688. Te estamos preguntando, estamos con Manu Viale, que nos vino a visitar hoy. Sí. Tenemos invitada en el programa, estamos re felices. Si alguna vez te cruzaste con algún famoso y fue, claro, un tipazo, una tipaza. O fue como Chaperón. Hola, Miguel. Miguel. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué hace, Miguel? ¿Cómo andan? Qué genios los dos. Los escuchamos siempre acá con mi esposo Carlos, así los que tres estamos acá. Miguel, estoy yo acá también. Está mal, Miguel. ¿Sos homosexual, perdón, Miguel? ¿Cómo con tu esposo? Y sí, con mi esposo. No hablamos con putos, cortale. No hablamos con putos. No. No, te mandamos saludos a todos. No, cortale. No, Miguel, estás ahí. No, ya, Miguel. El cupo ya está cubierto. Ay, qué lástima. Ay, ¿qué haces, Miguel? Te había cortado. Bien, acá andamos. Pasando un día lindo, paseando, así que todo bien. Hermoso, Miguel, me encanta. Bueno. ¿Con qué famoso te cruzaste? Eso, me crucé hace como 30 años atrás con el dúo Pimpinela en la ciudad de Mar del Plata. ¡Buenísimo! Una fiesta que no había nadie caminando en la ciudad porque había pleno sol. Yo no fui a la playa, me fui a caminar y ellos aprovecharon, iban caminando solitos en la peatonal metiéndose en una disquería, se ve que hacen una publicidad y yo me los crucé ahí, casi me desmayo. ¡Ay, se acercó y le digo, ¿quién es? Claro, ¿qué quieres exacto. Así que ahí me los crucé en el lugar menos pensado. Mirá una vos. Cuestión. En una disquería, mirá vos, justo. Sí, en una disquería, buena onda, todo, foto, todo. Así que el, ¿cómo que se dice? El fanático se sacó las ganas. Che, ¿y se estaban peleando o no? Porque siempre se pelean. Estaba re tranquilos arreglándose de cómo iba a hacer la publicidad. Ahí no, me para, siento Walter, que son más pareja que hermanos. Sí. Ay, no, muy extraño, muy extraño. Hay una Walter que me encanta, una canción que digo, esta me vuelve. Hermanos, sí. Lo bueno. Es un malo temazo de Pimpinela. Yo a mi hermano se lo dedico. Exacto. Cada día, el hermano. Ah, subo stories a Instagram con. Y le pones hermanos. Exacto, todo. Ya lo pones ahí siempre. Che, escuchame una cosa. ¿Con qué famoso te gustaría cruzarte? Además de ellos, que ya te los cruzaste. A ver, ¿con qué famoso me gustaría cruzarme en este momento? Sí, aún. Con Flor de la B. Ah, mira, muy bien. Está en Sex Flor de la B. Gorriti y sí, Juan B. Justo. Ah, mira, me tengo que ir a ver el show, tenés razón. Está muy bueno. Sí, dicen que está muy bueno el show y además ahora. Igual no sé si se está haciendo en Capital Sex la obra. Creo que sí. Sí, sí. ¿Bien? Sí, o sea, sí, sí, está el show y la obra. Vieron que son distintas experiencias. Me estás jodiendo. Ah, no, no sé. Ahora Sex tiene. ¿Cómo Sex diversifica mujer y...? No, pero es genial porque la obra es un poco más soft y como que... En una te la ponen y en otra no. No. Perdón. Diego Aníbal. Perdón, perdón. Ay, conchale. No, bueno, está Sex la obra y está el show. Son dos experiencias diferentes. En el show de acá de Gorriti está Flor de la B. Bien. Sí, yo estaba bien. Espectacular, amigo. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias, un abrazo para ustedes. Nos escuchamos siempre, así que abrazo acá de los dos para ustedes. Muy bien. Eso, los queremos. Ay, los queremos. Para Manu también. Gracias. Mascuchi, ¿viste? Te sonó Grindr, amigo, ahí atrás. ¿Y esto qué? Ay, no, estos hermanos. Qué gran alegría. Diego. Claro. Es Pimpinela. ¿Pero es hermanos? Sí. Ah, pero yo tengo la versión, la que grabaron ahora más nueva. Pero está bien esa, me gusta. Me gusta porque es nostálgico. Un TDK claro, de 90 grabado arriba de otra canción. Claro. La cinta estirada. Déjalo. Qué temazo de Pimpinela. Ay, por favor. Manu de repente vino a escuchar Pimpinela. De repente. Hay otra igual. Dijo, ¿a qué vine? A buscar. Sí, a mí también. Hola, Gabriel. Buenas, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, Gaby. ¿Cuál es tu canción favorita de Pimpinela? No sé. Capaz que no le gusta. Me fue como muy de sorpresa la pregunta. ¿Viste? ¿No? Sorpresusto. Así como muy de, claro. ¿Con qué famoso te cruzaste? Con dos en el mismo evento. A ver. Ah, escúchame. Ah. En el hospital de Britney en La Plata me crucé con Mauricio Asta y con Fátima Flores. Mira, bien. Mauricio Asta, pastelero de Utilísima, del Gourmet, creo, por ahí. Histórico. Sí. Bárbaro. Divino. Y lo particular fue que en el medio del recital Mauricio Asta sacó un pan dulce del bolsillo. Joder. Y empezó a invitar a todos los que estábamos alrededor. No, buenísimo. Muy bueno. Ojo. Imposible olvidarse de ese momento. Capaz que era un brownie loco, amigo. Te comiste un brownie loco. Que pastelero de Mauricio Asta. Y bueno. Ay, mirá, no, en el medio del recital de Britney uno sacó un pan dulce. Y después, ¿qué más dijiste que te cruzaste? Y con Fátima Flores. Fátima Flores. ¿Y qué onda? ¿Te pediste un personaje? No, Fátima estaba un poquito más adelante. Estaba medio en personaje, pero todavía no sé si era tan famosa en ese momento. Ya claro, era Fátima Flores, pero no era tanto como ahora. Claro. Igual viste que Fátima entra a un lugar, sea o no famosa, y llama la atención. Llama la atención. Sí, es como imponente. Sí. Sí. ¿Y con qué famoso te gustaría cruzarte? Además de Manu Viale. Con Manu Viales y con Diego Poggi. Ah, Diego Poggi. Ay, Diego Poggi es solicitadísimo. Él es, pero que, es que yo sé no, que no. Fue a ver Britney, ya entendí todo. Amigo, te mandamos un beso gigante, loco. Beso. Buenas noches. Un amor. Chao, mi amor, un tremendo besito. Un beso, Gabriel. Peter hermoso. Gabriel. Hermoso. ¿Vos con qué famoso te gustaría cruzarte? Con Miley me gustaría cruzarme con la Sole y decirle que para mí lo mejor de Lollapalooza Argentina 2026 fue ella. Me dijeron. Ponchazo. Sí. Era Poncho Palusa. Sí, me encantaría cruzarme a la Sole. ¿Está muy bien? En este preciso momento. Chao, che, escuchamos más canciones en un rato nada más. Manu, te queremos. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, chicos. Para un placer. La peli, ahora en menos de un mes, sí, vamos sí, a ir a verla. 23 de abril en los cines, en el multiplex de Belgrano, seguro. Muy bien. Así que estrenamos ahí los cines. Qué lindo ir a verte al cine. Ay, pantalla sí, grande. Sí, sí, sí. Vamos al cine y lo vamos a ver. Vamos. Los voy a invitar a la premiere el 21. 21 de abril. ¿Qué día cae? Es martes. ¿A qué hora? Ay, es verdad, chicos. Problema. Nosotros no vamos a ningún problema, lado, siempre los sábados vamos a lugares. Sí, es verdad. Sí. Bueno, ustedes van a tener que ir un día normal. Claro. Sí. A partir del 23, que jueves, estrenan los cines como gente normal. Y después seguramente más adelante la vamos a ver en alguna plataforma, en algún link. Seguramente. Vamos a ver. Primero se estrena en cines y después se ve el tema. Y después, tipo, cruzamos dedito y la veremos ahí. Exactamente. Mucho éxito, Manu, mi reina. Te queremos, gracias por el tiempo. Los quiero, gracias a ustedes. ¿Dónde te seguimos en Instagram? Manu Viale Ok. Manu Viale Ok, todos los días acá a la mañana en sí, Perros de la calle. Manu Viale con nosotros en Olvidate. Gracias, Manu. Gracias, gracias. Hasta las 10. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @ Urbana Play FM. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas.

Vení, estamos acá en vivo, vení. Estamos en Urbana Play, amigos, en instantes 21-21. ¿Podés poner el audio que te llegó a Ani a tu DM de Instagram? Por favor, ay, me te lo pedí. Cosa, no lo podemos poner con identidad reservada. No, ponelo. Un pedacito. Le llegó 21-21. Para, escuchamos después 21-21. Sí, obvio, para no. Sí. No me voy nada, chicos. No te vas. Sigue, Manu, ya le conozco. No me voy nada. No, bueno, Manu, no. ¿Sabes qué? Nosotros todos los días, a las 21-21, pase lo que pase. Nosotros pedimos un deseo. Y respiramos. Nos tomamos un tiempo para respirar. Si estuviésemos en perro, sería las 11 y 11, para que tengamos 21-21. Exacto. Nosotros respiramos profundo. Pedimos un deseo. Este es el momento que vamos a la billetera de los famosos que vienen al programa y le fanamos la tarjeta. Cuando tienen los ojos cerrados. Le clonamos la tarjeta. No, Manu, hay gente que ha pedido deseos muy importantes a esta hora en voz alta acá. Okay. Y ha venido después a los 3 meses a decirnos, se me cumplió el deseo. O sea, el otro día una chica quedó embarazada. Que venía haciendo su tratamiento de fertilidad desde hace un año. De Christopher quedó embarazada. De un claro, no. Bueno, ¿tienes un deseo para pedir esta noche, Diego Aníbal? Deseo, ¿qué deseo? Mi deseo es que haya un país mejor, ¿viste? Sí, eso mismo. Manu, ¿tenés un deseo para pedir esta noche? Deseo. Puede ser chiquitito, ¿eh? No tiene que ser enorme ni cambiar el mundo. No. Deseo que el estreno de la peli sea con mucha prosperidad, amor y que le vaya muy bien. Va a pasar, va a pasar y todo lo olvidater que está escuchando te manda esa vibra y esa energía. Amigos, 21-21 se cumplen todos los deseos. Bueno, ahora sí, pará, te mandó alguien, atención. No, es espectacular, chicos. Ani recién nos mostró un audio fuera de cuando estamos acá en el corte. Dijo, tenés que mostrarlo. Sí. ¿Por qué? ¿Quién no puede? Sí, chabón, porque hay que mostrar. Un chabón que te mandó un audio, te escribió por primera vez, ¿qué onda? Sí, él me escribe por primera vez, yo no lo conozco. Sí. Y él con mucho respeto me manda, de verdad lo digo, con mucho respeto me manda este mensaje. A ver, ponelo bien cerca del micrófono. Hola, Anaís, ¿cómo estás? Bueno, no sé si va a escuchar mi audio o no, pero yo miro tus videos, bueno, y me gustan, ¿no? Pero a veces veo que tenés mucha energía, es muy del Caribe, muy tropical, ¿no? De acá somos más, un poco más frío, más del sur, más cuando viene el invierno, no sé, queremos invernar y revivir en noviembre. Y no me molesta tu estilo, pero... No me gusta. Pero solamente si por ahí nadie lo dice, yo lo digo. Con todo el amor del mundo, Te lo digo que por ahí los videos son como muy pum para arriba y acá somos medio pum para abajo. ¿Qué te está pidiendo? Que esté más tranquila. Claro, como que bajes un poco la energía. Él al final no me pide nada. No, él no me pide nada. Él solamente describe. No. Yo no puedo creer como alguien se toma el tiempo de mandarte un mensaje para que te tranquilices. Para que me calme un poquito. No, o sea, yo hay varias cosas que valoro de este mensaje. Yo valoro que haya sido con mucho respeto y con mucho cariño porque lo fue. Para mí te quiere levantar, ¿eh? Te quiere sacar charla. Pero hay algo de... Y yo creo que es bastante común en otros aspectos también. De que te quieran calmar. Vamos a calmarnos un poquito. Bebé, yo nací en Venezuela. Yo nací en el Caribe, yendo para La Guaira. Todos los últimos de mes yo bajaba para La Guaira con mi familia a comer arepa con... ¿Qué, La Guaira del hospital? La Guaira. Ah. Yo iba para la playa, para donde está Maiquetía, donde aterrizan los aviones, ahí está La Guaira. Ah. Entonces yo iba para allá, en el estado Vargas, para la playa, todos los últimos de mes con mi familia. Yo crecí yendo de vacaciones 2 veces por año para Choroní. Es muy difícil que yo me saque el Caribe. A mí me sorprende que la gente se toma el tiempo de mandarte eso en vez de dejarte de seguir. ¿Entendés? O dejar de consumir. Claro. Si no te gusta. Que es como que te dio un consejo para que te tranquilices. Para que le baje 2. Que acá estamos en Argentina y él tiene ganas de invernar. Claro, tipo, invernar. Una tortuga. Quizás es lo que me está queriendo decir. Yo viéndolo como tratando de analizar desde su óptica. Cuida la Anaís. Se cuida sola. Claro, yo creo que lo que él está tratando de decirme, me trato de poner en su lugar, es como, bueno, capaz, si haces una música un poquito más abajo, te va mejor acá. ¿Pero vos decís que es la música o son tus videos? No, la música y los videos, es todo. Él me habla de todo. Pará, y hagamos la música, los videos, están muy arriba. Para mí tenemos que hacer 3 temas muy depre. Pensemos 3 temas igual depre. Yo tengo un par depre, Y los presentamos acá en Olvídate de Todo. Escúchame, tengo par depre. Sí. Una capita de ti es triste. Es verdad. Te perdono, ¿no? También, está furioso. También. Y no me la vi venir, no es un tema alegre. Sí, pero está... No, pero está arriba. No me la vi venir. Claro. No me la vi venir. Es una tragedia, pero arriba. La letra es bajón, pero la canción es... Yo te la bailo. vida. Claro. Es como cuando cantábamos, como cuando cantábamos tu florcita, viste, grité, ah, como a los gritos tremendo. Chicos, nadie un letrón. Tu florcita, una canción, ni siquiera vamos bueno, a escuchar. Ay, bueno, esa la va a ser conocida, ¿no? No sé, ni idea. ¿Te acuerdas de tu florcita? Sí, no. Es muy cancelable. ¿Ah, eso? ¿En serio? La acaban de decir también del otro de la producción. Es una canción horrible que habla de nada, de una violación, sí, no sé, de una muerte. De una nena. Y nosotros la cantamos en el boliche a los gritos. En el cumpleaños de 15. Esta. Ah, ya, sí, sé cuál es. Sí, sé cuál es. ¿Escucha? No, sácala. Escúchame. Es muy tétrica la letra. Esto es un gran pissing. Sí. Canciones que cantaste a los gritos sin entender lo que estabas cantando. Ah, ¿es un todas. Piso? Toma, este es super, toma, po. Todas. Claro, canciones que cantaste a los gritos sin saber lo que tenía detrás. Creo que me enteré a los, no sé, a los 28 años. Tan bonita, tan. ¿Por qué? Bueno, la cantidad de canciones que hablan de sustancias también, que te enteraste muy de grande. También. Eso es tremendo. María. Y un montón de canciones también, de Alejandro Sanz también. ¿En serio? Sí. Y yo tipo, ¿qué? Me estás jodiendo, ¿eh? ¿Cómo? Y una las canta de chiquitito. Ajá. No tienes ni idea. Amiga, no, amiga mía, no. No. 4775-6688. Che, Urbana Play dijo presente los Sunsets de Corona dentro del festival itinerante más grande del mundo. Atardecer, shows en vivo y una vibra única se vivieron de la mejor manera con una corona helada en la mano. ¿Querés escuchar lo que tenía para decir Anaís Castro? Sí, todas claro. Las preguntas que le hizo todo el mundo. Escuché, mira, a ver. Un oasis de relax. Esa fue la propuesta del Corona Garden en Lollapalooza 2026. Un espacio que nos invita a relajarnos y a recargar energía para seguir con la fiesta de Lollapalooza 2026. Nos visita Andrés Gil aquí en este Corona Garden espectacular en el Lollapalooza 2026. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, acá disfrutando un poco de música. Y además esta propuesta de Corona como que hace que uno de verdad pueda disfrutar de los tres días, ¿no? Como que vienes aquí, te relajas un toquecito, sales. Era clave el break acá para tomar una birrita y con este calor ni te digo. Claro. ¿Con Douchi compartirías una Corona? Por supuesto, no sé si ella lo compartiría conmigo, pero yo re. Nosotros sí. Obvio. Nosotros lo esperamos aquí. Dejamos. En el Corona Garden. Decile si quiere que se venga. Y estoy con Soria Sarlosa, ya amiga de la casa, directora de Corona. ¿Cómo estás? Muy bien. Creamos un espacio para que la gente pueda venir a relajarse. Hay espacios para sentarse, poder ver la hora del sunset, música un poco más chill. Obviamente tomarse una Corona o una Corona Cero. Y a la hora del sunset tenemos una sorpresa, emerge como un sol gigante en el medio de nuestro Corona Garden. Nos relajamos un ratito, brindamos con Sole. Gracias por recibirnos. Tranqui, Manu, no pasa nada. Te agarramos comiendo, no pasa nada. Seguí comiendo. Sí, instantes, mi amor, amigos. Sí. Hola. ¿Estafado? Sí, acá está. Obvio. En instantes, amigos, vamos a hablar de estafas. Todo el tiempo a uno lo quiere estafar. Pero todo el tiempo, vale, qué fastidio. Emocionalmente no, eso se lo dejamos a perros. Eso hacemos en otro momento. Para que hablen con Rolón y todo eso. Claro, nosotros queremos cuando de verdad te quisieran tocar el bolsillo. Perfecto. Todo mal. Si tuviste algún quilombo con una billetera virtual, si compraste un sillón, nunca te llegó, te mandaron una Facebook doquín. Market. Tremendo. Marketplace. 4775-6688. Queremos historias de estafas. ¿Dónde están los estafados de la semana? ¿Hubo estafas este fin de semana, tú crees? Siendo sí, tan tranquilo. Y capaz que alguno que se fue, viste, a la costa o a algún lugar y capaz que llegó y no existía el departamento. Ay, no. Ahora, vale decir que ¿cuándo te enteraste que te estafaron? Sí, claro. ¿También? Yo me enteré hace poquito que me estafaron. ¿Cómo así? ¡Con delay! Sí, ¿cómo así? Porque me dijo mi contadora, chicos. ¡Ay, no! No, un horror. Me revisó la cuenta y me dijo, gorda, ¿vos tenés un seguro que te está cobrando el banco francés y no te diste cuenta? Le digo, no, yo no tengo banco francés. Le digo, me dice, sí, gordi, hace un año y medio que estás pagando un seguro del banco francés. Le digo, no. No, muy colgada, chicos, revisen las cuentas. No, un año pagándolo. Pero de ahí me invento una denuncia. Está sí, mal lo que estoy diciendo. O sea, no, llamé y desconocí el pago, claro, claramente. Sí. Pero me reconocieron de 3 meses atrás. Claro, un año. Pero estuve es pagando montón. Un año un seguro que no era mío. ¿Y cómo te lo Ay, habrán habilitado? No. No sé, chicos, rarísimo todo, pero me estafaron. Y sí. Bueno, no seas como nuestra querida Manu. Sí. No, cuatro. Al contrario. No, y revisen sus cuentas. Por eso. Sé como Manu y cuéntanos. Es verdad. ¿Qué te estafaron? Claro, ¿en qué te estafaron? Lo dije para el culo. Ya está, amigos. 4, 7. Yo estafé a la radio. Este pibe sabe conducir. No, no sabe ni hablar, no, boludo. No. 4, 7. Un día se van a dar cuenta. Y nos van a decir, ahí bye. Pero ya firmé el contrato y los cagué a todos. Esto es Tame Impala, esto es Drácula. Tú eres re fanático de Tame Impala.

Hoy estamos hablando con los estafados. Estas personas que han sido víctimas del amigo de lo ajeno. ¡Oh, my God! Oh, y tenemos a... Claro. Pero, my God. Está la Claudia. Está Claudia. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo haces, estás, Claudia? Amor? Y aquí estamos, reponiéndome de la estafa, digamos. Ay, ¿qué pasó? Reciente, la estafa, ¿qué pasó, Claudia? Sí, hace una semana y pico. Ay, no. Y una pelotudez de mi parte. O sea, estaban haciendo propaganda diciendo que daban la tarjeta de descuento para jubilados, el 35% en supermercados día, y aparecía en el celular cada 5 minutos hasta que pedí información. Cuando pedí información me pasan con WhatsApp. Y en WhatsApp empezó la conversación y la verdad que parecía tan legal todo. Ay, que sí. Yo le seguí la corriente, pisé el palito. ¿Y qué datos le diste? ¿Cómo fue? Y me hicieron entrar en Mercado Pago, yo entré en Mercado Pago y me pidieron la transferencia. Ay, no, ¿cuánto le transferiste? 50 lucas. Ay, mi vida. Ay, un montón. Claro. Che, ¿y qué onda? El pico que me quedaba del laburo. Ay, para escuchar una cosa, ¿y le contaste a alguien? Porque lo que hablamos siempre, Manu está acá con nosotros, Manu Viale, lo que le contamos siempre a la gente es cuando te estafan, a uno le da vergüenza, ¿viste? Claro. Porque decís, ¿cómo caí en esta? ¿Cómo caí? Si yo siempre me cuido. Totalmente, porque como fue un error mío. ¿Y se lo contaste a alguien o te lo guardaste? Y no, llamé por teléfono, hice la denuncia a Mercado Pago. A Mercado Pago. ¿Por dónde te apareció? ¿Por Instagram, por Facebook? ¿Cómo, perdón? La publicidad de esto, ¿por dónde te apareció? En el celular, aparece cada 5 minutos, ¿viste? Cuando pongo la radio, viste que en la radio, cuando pongo la radio y escucho Urbana Play, claro. Aparecen las publicidades. Pero se ve lo debes escuchar con... De esto. Claro, debes escuchar, tenés una aplicación que tiene muchas radios, y en esa aplicación debe aparecer publicidad... Y ahí metiste el dedo. No, amor, para la próxima descárgate la de Urbana Play. La aplicación de Urbana Play directamente no te va a salir nada de esto raro. No, obvio. Ay, qué cagada. Te mandamos un beso. Claro. Bueno, gracias, chicos. Un beso, Clau. 4775-6688. Acá han salido gente de mano de todo. Gente cantidad de estafas. Pero las más raras... Ay, no. Qué feo se siente ser estafado, ¿eh? Sí. Porque sentís como... Bueno, como vos lo que contaste recién, lo que te pasó. De que te... Pero ahí es como que yo no me di cuenta porque tendría que haber chequeado el extracto. Claro. Pero no caí en... Claro. Es como si fuese una especie, entre comillas, obviamente, un gasto hormiga que uno no sabes, ¿viste? A veces claro. La tarjeta... Claro. Que me clonaron la tarjeta, no sé qué pasó. Que no era un gasto, no es que se compró una tele. Sino claro. Que era, viste, era un seguro, sí. Que más o menos... Sí, pero no sé de dónde salió. O sea, no sé cómo pasó que mi tarjeta terminó... Claro, pero no es un caso como los que hemos escuchado acá, que a alguien lo llamaron por videollamada, le dijeron, compárteme pantalla en tu teléfono. Exacto. Para yo... Y le sacaron los datos, o sea... Muy bien tu contadora, ¿eh? Sí, muy bien, sí, muy la verdad pilla. Que sí. Muy bien tu contadora. ¿Tenés 2 seguros? Le digo, no, ¿cómo 2 seguros? No. Es uno del banco tal. Mirá vos, 4775-6688 y 1168-61-1043. Queremos escuchar estafas. ¿Te estafaron últimamente? Las emocionales ya dijimos que la guardamos para Rolón. Sí. Claro, no. Mañana viene Rolón. Mañana tenemos Rolón. ¿Estás preparada para Rolón mañana? ¿Sabés que cada vez que viene Rolón digo, ay, tengo miedo de que me psicoanalice, viste? Claro. Termino rota. Pero bien. No, espectacular. Espectacular. Hola, Rodri. Hola, Diego. Buenas noches. ¿Qué haces, Rodri? Buenas noches, Rodri. Anaís. ¿Cómo estás, Rodri? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Un gusto. Bien, todo bien. ¿Te estafaron, placer, amigo? Mi amor. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, en realidad, sí, fui estafado dentro de otra estafa, digamos. Una meta estafa. Mamusca. ¿Cómo te estafaron dentro? ¿Piramidal? No. En realidad, les cuento. Yo soy de Mendoza. Y bueno, trabajo en el rubro inmobiliario. ¿Y? Y me escuchan. Sí, escuchamos perfecto, sí. Atentamente te estamos escuchando. Bueno, y nada, trabajo en el rubro inmobiliario y hace muchos años que voy de vacaciones a La Serena, Chile. Okay. Qué lindo. Y bueno, la persona que me alquilaba, una chica de Rosario, de Argentina, que vive ahí en Chile, y nada, pegamos buena onda. Un día le digo, mirá, ¿te parece que armemos un negocio? Te propongo yo recibir clientes en Mendoza, o sea, tomar reservas en Mendoza y enviarte turistas para La Serena, ella tenía un montón de departamentos con los que ella trabaja en la temporada de verano. Uh-huh. Y me dijo, sí, buenísimo, me encantaría porque no tengo a nadie que me haga ese laburo ahí. Okay. Bueno, dale, armé todo. El primer verano, que fue en el verano del 2024-2025, digamos, funcionó todo perfecto. Yo le mandaba reservas de acá, de ahí me cobraba mi comisión yo y ella quedaba con una mínima reserva y allá le cancelaban y estaba todo fantástico. Ok. Y este verano que pasó, empecé a notar irregularidades en su comportamiento, en sus respuestas, en el armado del negocio, como lo veníamos haciendo, y este verano, como ya me conocía más gente con el tema de que ya me identificaban, de que yo tenía ese departamento. Claro. Ahí en Chile, en La Serena. Claro. Empezaron a principalmente gente que me conoce, gente conocida, amistades. De hecho, con una chica con la que yo estaba saliendo, pareja mía en ese momento, ahora en este verano, que ahora no estoy más con ella, pero bueno. ¿Y porque la estafó? No, sí. Pero no, en realidad me dice, Rodri, cuando llego allá, mirá, acá esta mina se está mandando cualquiera. No. Otra amiga mía que fue con su familia y con dos familias más amigas, eran tres reservas. Eso fue el quilombo, cuando empieza el quilombo en realidad, fue el 31 de diciembre, primero de enero. El primero de enero están llegando allá y me dicen, acá no hay ningún departamento. No. Primero de enero, sí. El tema es que tú estabas siendo, de alguna manera, sin saberlo, cómplice de la estafa, o sea... Obvio, claro. aparte, intermediario de todo. Claro. Estoy en el medio y soy la cara acá. Uf. Entonces, bueno, nada, me angustié mucho realmente porque había sido para mí algo... que siempre había estado funcionando bien y yo... ¿Sabes cuál es? O sea, son varias patas acá del asunto. Primero, yo también confiar en ella. Claro. Segundo, laburar de esto y que la gente no te crea y que vos estás en el medio y tenés que dar explicaciones de algo que no sabes qué pasa. Sí, generarte ahí una mala reputación que es como... Yo estoy seguro que no me la gané. No, seguro. Aparte, la gente me conoce, sabe cómo soy. Y en realidad, viste, lo hablaba con mis dos chicos, mis dos hijos en ese momento, le digo... Está muy angustiada y me dice mi hija, papá, vos no hiciste nada malo. No, hija, pero yo tengo que responder, está mi nombre, mi honor. Claro. Es un ejemplo que también quiero que ellos vean en su papá cómo trabajan. Mm. Bueno, en fin, un montón de cosas. Y nada, creo que opté de movida por el hacer lo que se debe hacer, poner la cara con los clientes y nada, tenía un dinero ahorrado. Ay, y amigo. Tuve que ponerle a uno por uno, no era mucho, pero era plata, pero... Pero bueno, para ¿la denunciaste? Eso te iba a preguntar, ¿qué hiciste con ella? No, porque en realidad denunciarla sería un quilombo porque está en Chile, sería todo un tema. Estuve tratando de averiguar con gente, con una señora amiga allá de Chile. Claro, todo muy... Muy bien, y me dice, mirá, esta persona se ha ido del lugar donde vivía, la han echado del lugar del complejo donde vivía por estafas. Ah, mirá. Pero bueno, nada, el tema es que esta era una chica que tenía, o sea... Muy buen aspecto, muy buena onda, insisto, aparte confío Argentina, de Rosario. No, y aparte, mirá vos, y un verano te salió bien, o sea, claro, un año te salió bien. Exacto. No dudaste, exacto. Ahora empezó el quilombo. Aparte a mí también me alquiló yo como cliente en una época. Entonces, la viste de bueno, los lados, todo claro. Cerraba, y yo decía, bueno, che, va bien esto. Y bueno, nada, hablando con mi hermano la otra vez, de la calentura, la frustración que tenía, me dice, vos tenés que tener en cuenta... Con la edad que tenemos, qué sé yo, somos gente grande. Porque hay gente que conoces de toda la vida y te falla. ¿No te va a fallar una persona que conociste un par de veranos nada más? Ay, no. No puedes ser tan confiado en la vida. Pero bueno. Que la verdad, te queda gente de tu propia familia. Mirá, ay, muy bien, amigo. Gracias por la historia. Espectacular. No, o sea, por bajón, favor. Pero sí, digo. Sí, claro. Un bajón, pero ¿sabes qué? Quiero dejar algo en claro. La tranquilidad. La satisfacción de haber hecho lo correcto y haber quedado bien y que la gente, por ejemplo, uno de los clientes me dijo. La verdad, una chica, gracias por haber puesto la cara, porque no todo el mundo hace esto. Te agradezco muchísimo por haber sido gente. Limpiaste tu nombre. Sí, con su plata, de su bolsillo, todo. O sea, eso habla muy bien de vos. Sí, mi vida. Te aplaudimos. Bueno, gracias, que chicos. Que todo el mano le vuelva. Sos un genio. Que sigan muy bien, lo veo siempre. Gracias, te queremos, mi amor. Un beso, Rodri. Che, yo a Rodri, chicos, ahora que cortó, no le alquilo ni en pedo un Airbnb. No, pobre Rodri. Tuvo que hacerse cargo de los problemas ajenos. ¿Quién se hace cargo? No. Claro, de, nadie, con su plata, nadie, de la estafa de un tercero. Pero quieras o no, estaba su nombre. Total. Y no iba a quedar sucio él. No, viene, sí, también lo que hizo con los pibes, con sus hijos, sí, ¿viste? Dejar enseñarle un mensaje. Che, está Agustín en línea 47756688. Faltan 15 minutos para irnos. Estamos nubiales con nosotros. Nos yo me quedé, chicos. Me encantó. Me dio fomo irme. Sí. Me dio fomo. ¿Todo bien? Dije, ¿qué me iría comiendo la crepa escuchándolos en el auto? Lo escucho acá. ¿Está en línea? A ver, hola. ¿Cómo va todo? Hola, Agus. Bienvenido. Bueno, te digo lo que me pasó a mí al lado de lo de Rodri. Lo mío es un juego de niño. Ay, ¿viste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, yo no me olvido más. Hace varios años, como 8 años, me abro un local de una casa de motos. Ok. Ahí en mi avenida Juan B. Justo. Ya ah, ¿el que tenía motos robadas? ¿Ese era tuyo? No, ese era mío. Mi primer cliente fue el Piti Álvarez. Bien. Que decía que corría moto. Sí, decía, me venía a comprar un casco. Nunca me compró nada. Bueno, segundo cliente, entra una gitana. No me olvido más. ¡Niño motero! Sí. Dice, el mismo. Dice, viene una gitana y me dice, mirá. Dice, vos sos nuevo acá en el barrio. Me dice, te noto mal augurio. Ay. Quiero que arranques bien. ¿Te quiso leer la mano la gitana? Sí, me dice, dame la mano. Bueno, le doy la mano. Me dice, no, muy mal. Me dice, ¡ay, muy no! Mal. Dice, y yo, la verdad, que por vergüenza de decirle, mira, no me interesa, viste, me veo como que seguir un poco. Claro. Y me dice, no, mira, te va a ir mal. Me dice, mira, dame algo. Me dice, dame un vaso con agua y dame algo de plata. Y yo tuve la mala suerte que saco plata y tenía bastante, porque como nivel estaba iniciando, estaba comprando a muchos proveedores. ¡Ay, entonces, no! En este momento saco, bajito, como decirte hoy, un billete de, ponele, 10 lucas. Ok, ok. Un montón. Entonces me dice, bueno, mirá, me dice, me escupe la mano. ¡No! ¡No! ¿Te escupió la mano? Me dice, te escupo la mano, me pasa el billete y lo mete adentro del vaso con agua. ¡Ay, ay, dice, ay! Y me dice, yo estos billetes, me pidió más, ¿viste? Y le di como, por ejemplo, 1,000, 2,000 pesos. Me dice, yo estos. Pero amigo, después de que te escupió la mano, ¿le diste otro? Sí, le di. ¡Ay, otro, no! Me dice, acá yo veo, dice, y no me olvido más. Me dice, estos billetes me los voy a tener que llevar. Y digo, pará, es un montón. Y me dice, ¿vos qué es para, peor para vos? ¿La muerte de un familiar o la plata? ¡Ah! ¡Ay, no! Una situación de mierda. Que digo, viste, no es que tenía miedo que vaya a pasar algo, pero me puse una decepción. Pobre toda la comunidad gitana, mal representada, sí, por esta señora. No, eso te iba a decir, ¿esto es una gitana o cualquier otra persona? Sí, ¿vale? No, una chanta. Cualquier persona, justo tuve la mala suerte, y justo pobre fue una gitana, pero bueno. Claro. Ay, no. Cuestión, se terminó llevándome la plata. Bueno, y ahí se me sentí estafada. Es como que Aguita hoy me haya robado 50 lucas, ponele. Y además, yo me presté para esto, yo me puse la mano, me leyera la mano, es como... Yo lo vi, o sea, te estafaron, te escupieron la mano. Yo tenía un socio que en ese momento me estaba mirando y yo pensaba, lo que se debe estar riendo este pibe, lo que me está pasando en este momento, que me están escupiendo la mano, sacando plata. ¡Mal! Y pará, sí. y el otro boludo, tu socio, ¿no te ayudó? ¿No hizo nada? No, ¿de qué va a ser? Siento que lo estaba disfrutando, lo claro, que estaba pasando. Porque yo creo que también, viéndolo del otro lado, que a un tipo le escupan la mano, a un socio mío, un poco me hubiera reído yo también. Un poco hubiese sacado el teléfono y lo hubieses grabado. Sí. Así que bueno, nada, esa fue mi ¿y qué onda con tu socio? ¿Te seguís viendo o no? Sí, un amigo mío que siempre que nos vemos, hoy hacemos dos cosas distintas los dos, pero cada vez que siempre lo vemos nos acordamos de la escupida. El cuento de cuando la gitana te escupió la mano. Igual, sí, nos estamos quedando en el hecho de que le escupió la mano y no en el hecho de que le amenazó a un familiar. Sí. Sí, no, te tira, o sea, ese, te tira sí, esa. Ya me amenazó ahí, me metió la magia negra. ¡Horrible! Tremendo. Claro. Un poco, viste, te achicás. No. Sí, porque es que uno dice como, bueno, de que vuelan, qué sé yo. Ante la menor duda, yo siempre digo espejito rebotín. Total. Sí. Yo siempre espejito rebotín. En Venezuela hay uno muy ordinario. ¿Cómo es? Pero sí, funciona. Pero decirlo acá que es Argentina, ¿no? No, va a ser ordinario igual. No. Las chicas se han horrorizado. Pero mi bisabuela Olga, que Dios la tenga en su gloria, cada vez que alguien te venía a decir algo, o te miraba mal, o te deseaba cosas feas, o te envidiaba, ella decía, tus ojos dentro de mi culo. en su cabeza. Ay, no es tan ordinario. Es súper ordinario. No, ella decía que uno tenía que decir eso en su cabeza. Que si yo decía eso en mi cabeza, esa persona, toda su energía, es como... A mí me dio que me calienta que me digan eso. ¿Qué? No, o sea, no, porque... No, porque se supone que es adentro, está oscuro. Ah, no, no, no. ¿Y que te escupan la mano o no? No, no, no, horrible, pero el no, no, no. 4775-6688, amigo, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Se fue a la mierda. Ay, chico, ¿por qué caímos acá? No, no, está, qué chavo. Perdónenme. No, qué chavo. Y de noche, de noche. Mañana limpiamos. Menos mal que a la noche la radio se limpia, limpia todo. Arranca María, arranca todo tranquilo. Claro. Y después, obviamente, perro de la calle con mano. Y hace, todo, hace todo lo que es serio, las noticias, la agenda del día, claro, todo, todo lo importante. Obvio. Y nosotros hacemos esto. Con Jaira y nosotros a la radio a la noche destruimos la radio. A ver, que esta línea, estamos hablando de estafas. A ver, hola. Hola, ¿cómo estás? Sergio. Hola, Sergio. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy mi bien. Amor, todo chévere. ¿Y tú? Anaí, necesito que me hagas una limpia. ¿Qué pasó, mi vida? Yo me encargo de ello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Bueno, no, hace 2 años que mi socio me venía robando. Empezó como un robo hormiga. Agarraba algún pedido y no lo cargaba. Y ¿laburo de qué? Entregaba. ¿Pedidos de qué, amigo? Tengo una empresa de aromaterapia francesa. ¡Oh, qué fantástico! Y bueno, nada, entonces el pedido no ingresaba y él, en vez de que se transfiera a la cuenta de la empresa, se transfería a la cuenta de él. ¡No! Y yo pagaba la mercadería, el envío. ¿Y qué te decía él? No, porque yo no me di cuenta. ¡Ah! Pero no solo eso, que sino él fue quedándose con mercadería. Se quedaba con Duguiti y con mercadería. Claro. Para armarse su propia empresa después de 2 años. ¡Ay, no lo puedo creer! O sea, no. se estoqueó con el emprendimiento de los dos. Hijo de su madre. ¡Ay, no, amigo! ¿Y para qué onda todo, amigo? Esta persona, ¿era una persona cercana a ti? ¿Era un amigo? Sí, una expareja. ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Es terrible! ¡No! 8 años de pareja. Cuando nos separamos, bueno, nada, le dije, sí, vos me ayudaste a crearla, pero si bien todo el conocimiento, el know-how es mío, la idea mía, le dije, bueno, ok, sí, sos mi socio. Así que bueno. Ay, bueno, doble estafa porque es una estafa emocional, es una estafa, o sea, se te rompe a la mitad del corazón. Mira, en este momento nosotros acudimos todas esas energías para que nunca más en tu vida tengas una pareja como esta. Todo lo que va a venir a partir de ahora va a ser abundancia para tu vida. Ay, no, qué espanto, por no. Dios. Para y lo denuncié, sí. Algo, ¿qué hiciste? ¿Lo fuiste a buscar con tus amigos? ¿Le chocaste el auto? ¿Le pegaste una piña en la cara? Algo. Perdón, ¿eh? No pasa nada. No, ay, se emocionó por hablar con nosotros. Ay, viste. Muy emocionado. Es un amor. No, Sergio. Fue el gallo Claudio. Muy bien. Un ay, no, no, mi amor. Importante. No, en realidad hablé con la hermana y le conté todo lo que hizo. Y hablé con la pareja que tiene ahora diciéndole que, bueno, que en parte del descubrimiento me encontré con muchas fotos que él pasaba por Grindr. Que es una aplicación como para gays, que claro, es como Tinder, pero claro, homosexual. Claro. Ay. Claro. No, no, me parece tremendo lo que te pasó. Importante. ¿Hoy cómo estás? Hoy no, estoy muy bien. Pero adicionalmente, pará, le escribí a muchos de mis... Tengo como más de 10.000 clientes. No, no. Diciéndoles de que yo no era ético cuando... Que, o sea, te robó. No solamente te robó, sino te que ensució. Te quería, claro, te quería robar la clientela, te quería ensuciar con la pará, gente. Pará, ¿cómo es el local de él o la primera la letra? Bueno. O sea, así no vamos. No, que justamente lo que yo no quiero hacer es darle publicidad. No, no tienes razón. Toda la razón. ¿Cómo es el tuyo? Sí. ¿Cómo es el tuyo? Exacto, Chakra Profesional. Ahí va, Chakra Profesional. Chakra. Chakra Profesional, y recuérdanos, ¿esto es aromaterapia? Sí, es aromaterapia francesa que en realidad tiene fines terapéuticos. Perfecto, o sea, mi vida. Más allá de lo que podés usar para el hogar, que también lo tenemos, o biocosmética, o ese tipo de cosas, tenemos muchas cosas para sanar dolencias o síntomas. Perfecto, chakra profesional. Sergito, te mandamos un abrazo, mi amor. Todo vuelve igual en la vida, ¿eh? Sí, así que quédate tranquilo que la vida se encarga solita. Sí, sí, igual yo, digamos, sigo luchando por lo mío y me concentro en lo mío. Total. Y nada. Impresionante, amigo. Te mandamos el abrazo más grande del planeta. Beso, beso, Sergito. Gracias. Gracias. Gracias. Un beso, Sergito. Chao. Muy bien. Escuchen. No puedo creer que estamos hablando a las 21:54. Tremendo, es importante. Quiero hacer un disclaimer por lo que dijimos antes, que nosotros llegamos a esta hora y nos morimos de risa y toda la cosa. Sí. No hay que menospreciar el humor. El objetivo de las personas que entretienen a la gente. Es muy importante acompañar a la gente cuando sabemos que vivimos en una Latinoamérica complicada, en una Argentina complicada. Llega esta hora del día y para mí, estar acá y hacer un programa donde del otro lado les podamos sacar una sonrisa es un honor absoluto y para mí no es una cosa menor y no es Vamos, una cosa Chorni. Sin importancia. Aparte, el programa se llama Olvídate de Todo. Se llama Olvídate de Todo. Si fuese Acordate de Todo, hablaríamos de política, economía y todo. Por eso Fochi se olvida de todo cuando dice, se olvida mi nombre, dice Male. Le dije mal, Vivian. No. Escuchen una canción del nuevo disco de Drexler que se llama Nuestro Trabajo, Los Puentes, que habla exactamente de eso. Bien. Está en el nuevo disco, se las recomiendo, después me cuentan. Me encanta. Si sos fan de la comida asiática, tenemos datazo con Asian Box Stop de Curry, el verdadero sabor de la comida china. Puedes armar un box explotado de sabor con lo que quieras entre bases de arroz o fideos y opciones clásicas de la comida china, o elegir alguno de los box sugeridos. Todo acá es un sí, Choro. Ay, sí, hoy nosotros probamos uno de arroz salteado con cerdo agridulce y vegetales que era una locura, demasiado rico. Puedes ir a disfrutarlos en la magia de Vía Viva en Monroe al 1850. Esto es en pleno barrio chino, o también lo puedes pedir directamente por Pedidos Ya y seguirlos en @AsianBoxStop. Muy bien, impresionante, amigos. Saludamos al equipo de Urbana Play 104.3. En el control central estuvo el turco Tano. Estuvo el Tano Turco. El Tano Turco. En el switcher más estuvo Fede, el gitano Totem. Ah, mirá, es el que te escupe la mano. No. En la dirección estuvo Juan, el Recio Costa. En la iluminación estuvo Facu, Torniquete Tulac. En el graf estuvo Emanuel Chimenea Soto. Se ve que se lo cruzan fumando afuera. Robótica estuvo Nelson para bailar la mana. Para bailar la mana. Producción Flor, la Pantera Cambre. Y también estuvo nuestro querido. Claro, Joaquín Pituto Villanustre. Vale, Cremona Noel. Walter Canula Roja. No, buenísimo. Ah, Canula. Reposeida. También estuvo Agustrineo Duque. Muy bien. Y Pau Cuiti. ¿Cómo? Cucú Cuitiño en la técnica. Impresionante, amigos. Manu, viale con nosotros. Viale. Los amo, chicos. La pasé bomba. Qué hermoso. Malena. Te queremos. Gracias por la buena onda. Sos un amor. Los amo, no, gracias. Cada bomba, A ver la película. Nos vamos al Gaumont en un mes, amigos. ¿Instantes? Instante. Instante. Instante. 23 de abril en el multiplex de Belgrano. Okay. Ahí estaremos, mi cielo. Ahí lo dije bien, ahí lo dijo bien ella. Sí. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Y todos ustedes hicimos juntos con Manu Viale este programa que se llama Olvídate de todo. Chao. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.